heavy rock duro o rock blando o transmetal o lo que sea, eso ya están los críticos, que son muy listos para poner nombre a todo. Nosotros hacemos las canciones y en este disco, por ejemplo, último, lo que hemos cogido ha sido canciones que nos gustaban. Ni si es lenta, ni si es rápida, ni si van a pensar que esto, ni si nuestro público es lo otro. ¿Nos gusta? Sí, para adentro. ¿Que parece un poco lenta? ¿Nos gusta? Pues ya está, sin problema. Luego ya vendrán los críticos, le pondrán su etiqueta, ellos que tanto saben y que tan listos son. Y dirán, pues nosotros pensamos que esto es heavy. Y otro dice, pues nosotros es punk. Y dice, ahora han acertado los dos. Heavy punk. Heavy punk, punk, punk. Bueno, la Jota en principio se ocurrió por un chiste, ¿no? Era un chiste hace... Me gusta meter chistes entre medias, ¿no? Igual que cantábamos lo del Matador con el Jesucristo. Paso doble por ahí. Y eso, un chiste. Lo que pasa es que al final, bueno, pues nos quedó muy bonito y nos gustaba mucho y nos motivaba mucho. Y nos dimos cuenta que no solo era un chiste, sino que nos motivaba no solo a la gente, sino a nosotros también, ¿no? Y bueno, al final no nos hemos podido desprender de la Jota, ¿no? Ha quedado la Jota ahí prendida. Cuando venía a Madrid las primeras veces a intentar grabar, a buscar casa discográfica, decían los colegas, ¿cómo voy a meter ahí una Jota? Madre mía, pero una Jota, ¿no? Y ya a Madrid a las casas discográficas, a las multinacionales, y bueno, un par de ellas me dijeron que llevar una cinta solo de Jotas. Y dije, estupendo. Dentro de una semana la tienes aquí, colega. Solo de Jotas. Decían que eso. ¿Solo había oído la Jota vuestra? La Jota, claro, por ahí decía que solo de eso, que toda la cinta de eso, ¿no? Y me lo dijeron dos y el primero me quedé flipado, bueno, el segundo me mosqué, ¿no? Y ya el tercero dije, vale, dentro de una semana tienes aquí una cinta de Jota que va a bailar, ¿no? Como vamos. Eso dicen, ¿no? Y nos llamamos Extremo Duro, ¿no? Dice que somos anti-extremeños, ¿no? Eso dicen, ¿no? Como dicen tantas cosas, ¿no? El Ibarra, colega, ¿no? Dice cosas, ¿no? Y la suelta y la tomamos por culo, ¿no? Y dice, nada, pues los catalanes nos han robado nuestra riqueza porque se han llevado a los jóvenes. Y tú lo vas pensando haciéndote 2.000 kilómetros para ir a tocar a Barcelona porque en tu pueblo no te has encontrado. Y dice, el hijo puta este que dice que nos han robado allí, que a mí me están robando. Ahora me están llevando a mí allí. ¿Cómo que me están llevando? Que no tengo más cojones que hacer 2.000 kilómetros, tío. Para hacer un puto concierto, colega. Y dice tantas cosas de esas y es una censura, ¿no? En Extremadura, a nivel oficial, nada, ¿no? Nada, no existimos para nada, ¿no? ¿Porque es en fiestas de pueblo? Casi, ¿no? No, porque son ayuntamientos y se acojonan. Y si alguna vez hemos tocado la Junta, que tocamos una vez, todavía nos deben hace 2 años 300 tal vez. Yo digo que son deshonestos y que son unos ignorantes. No sé qué cosas son más de las dos, ¿no? Y así lo llevan, dicen que somos anti-extremeños, ¿no? Tú fíjate que flipe, ¿no? Y ahí están ellos. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Y ya no lo tomamos ni como un problema, ¿no? Y la SER que pasa de nosotros, y la otra, y la otra, y la otra, todas estas cadenas así oficiales que pasan, que los dan miedo, solo decir el nombre los da miedo. Solo decir Extremo Duro es que ya lo suena como a pecado. Posapocalipsis. Apocalipsis Now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Post-Apocalipsis Now, el pan de siempre en su versión más ligera. Hoy es 13 de diciembre y son las 12 y pico del mediodía en la hora peninsular y las 7 de la tarde en China. Y estamos emitiendo en riguroso diferido para Radio Vallecas y podéis escuchar nuestro podcast en El Salto Diario, la página de Pantube y en la plataforma de Podcast con K. Si quieres escribirnos, ya sabes que puedes hacerlo a postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Y también, como siempre, mandamos saludos a las radios amigas que nos transmiten Agora Sol Radio, Radio Almaina en Granada, Radio Polis en Sevilla, Radio Creas en Sison, Radio Malva dels Pobles de la Mar de Valencia. Y en este rinconcito digital, alejados de las miradas de las IAs y los algoritmos, hoy me acompañan Ana, muy buenas, en la sala de los Gypsy Queens. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás por aquí? Estamos recién nevadas en Pekín, ha nevado hoy. Ah, qué guay, pues aquí recién congeladas, porque no ha nevado en Oxford, pero está todo congelado. También está por aquí en esta sala Aurora. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Que no sé si estás pues acompañada aquí. O no, porque no tengo la cámara ¿sí? desactivada. Hay un Fanta por aquí detrás que ahora estamos ya en directo, Fanta. Mandamos un saludo en directo a Fanta, que aunque no quiera salir, nosotros le queremos mucho y le saludamos. Está creando, que no sé si va a querer contarlo, jailbriqueando ebooks. Ahora, dejamos eso ahora para el Fish and Chips, esto de jailbriquear ebooks, aunque sea para explicarnos qué es al oyentariado y a mí, que tampoco lo tengo muy claro. Y saludar por último también a Alien. ¿Qué tal, Alien? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Cansada, pero bien. Disfrutando de Granada. Sí, también con mucho frío. Nos dijeron que a lo mejor nevaba y yo tenía mucha ilusión de que nevara aquí también, pero no ha sucedido, ni temo. Solo frío. Aquí ha nevado un poquito y se ha puesto muy bonito Pekín. Pues bueno, y falto yo por último a los mandos del pedazo de chatarra más lento de los jutones de Beijing, tratando de poner un poco de orden en el caos que impera bajo el cielo y sobre la tierra, la rata de Monteigeldo. Para este post-now y con permiso de todos los compas, he preparado una pequeña selección de homenaje a Extremoduro por el fallecimiento de Robe, que si bien todas sabemos que ha tenido no pocas meadas fuera del tiesto, para mí personalmente pues ha sido una parte esencial durante muchos años de mi vida, que me ha acompañado pues desde los primeros casetes que me regaló mi tío cuando tenía entre 12 o 13 años, y desde entonces, bueno, pues me ha estado acompañando muchos años, y bueno, pues después de tantas horas acompañándome en los cascos, he sentido que tenía que hacer este pequeño homenaje. No vamos a poner las 20.000 canciones que están poniendo ya en todos los programas de radio que ya le han dedicado y podcast, y en cambio, he preparado una selección de cuatro temas que creo que podrían contar una historia de una Extremadura solar punk. Porque, bueno, si algo creo que cabe recordar de la imagen de este músico fue como su apego a Extremadura, a pesar de que durante muchos años estuvo vetado en su propia casa, en Plasencia. Si algo le caracterizó durante toda su trayectoria es que siempre estuvo muy apegado a la tierra, muy apegado a Extremadura, esa zona que está totalmente abandonada cultural y políticamente por las instituciones, ya no del resto de España, sino a veces por las propias instituciones. Y bueno, pues es famosa que las pocas veces que tenía un micro delante siempre aprovechaba para reivindicar esto, o por ejemplo en sus últimas giras tocando solo con músicos extremeños. Así que hemos preparado pues una pequeña selección de canciones que podían eso, contar la historia de una Extremadura solar punk bajo la mirada de Extremoduro como despedida al Robe. Siempre perdidos, buscamos el fin. Voy por caminos que están por abrir. Cada mañana comienzo a vivir. Ponte a mi lado y no llores por mí. Yo piso fuerte y en parte es por ti. Cada mañana comienzo a vivir. Y tú que estás en casa metido en la nevera, la cabeza, la muerte ronda afuera. Ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Y tú que te preocupas por culpa del futuro, cuando ya no te quedes será cuando te enteres. Ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Más que enterrado en vida. En la hoguera, tú en tu siempre me faltan horas de dormir. Cómo me gusta no tener reloj. De madrugada me siento mejor. Ya soy muy listo, me sé equivocar. Cuando hablo de algo lo he probado ya. Todo el día hablando, no pienso parar. Y tú que estás en casa metido en la nevera, que escondes la cabeza, la muerte ronda afuera. Ya estás, ya estás, ya estás, ya estás. Y tú que te preocupas por culpa del futuro, cuando ya no te quedes será cuando te enteres. Ya estás, ya estás, ya estás, ya estás. Más que enterrado en vida, en tu casa, nosotros en la hoguera. Tú en tu casa, nosotros en la hoguera. Tú en tu casa, nosotros en la hoguera. Beats and chips, beats and chips, beats and chips, beats and chips. Y ya sabéis, esta sintonía que da paso a la sección de robar barra inventarnos barra improvisar noticias. Ya podríamos generarlas nosotras también, ¿no? Generar noticias para luego contarlas en el Fizz and Chips. Aunque yo creo que ya estamos haciendo un poco esto, sobre todo por la parte de la sección más ludita del programa. Así que bueno, no sé qué Fizz and Chips habéis encontrado, qué temitas habéis explorado en las redes estas semanas. Yo tengo uno que creo que va a levantar las ampollas de todo el mundo, que es Sam Altman se ha comprado un bebé. Ay, Dios mío. Y esta historia no sería... A ver, es que esto no es lo peor, calla. O sea, para que te diga que esto no es lo peor, es que es terrorífico, ¿no? Ya, se presentó en el programa, en un programa de televisión de estos famosos, de un late night, y dijo que es imposible criar un hijo sin ChatGPT. ¿Cómo? ¿Qué lleva haciendo la humanidad durante milenios? Y entonces, luego, claro, la gracia de toda esta historia es que compartí el fotograma del vídeo donde hablaba de la historia, y entonces había un trocito que decía, es lo mejor que me ha pasado en la vida, para mí ha sido un antes y un después. Y entonces, quienes lo leyeron entendieron que se refería al bebé y se refería a ChatGPT, no al bebé. O sea, ese niño, o niña, o niñe... si viviésemos en un cómic, va a ser un malo de Batman. O sea, imagínate esa crianza con ese. O sea, que te críen Sam Altman y ChatGPT. O sea. Pero espera, es que tú piensas que tenemos los hijos, hijas, hijes de Elon Musk que tiene ahí repartidos por doquier. Sí, no sé, sí. 12 hijes por ahí repartidos. Sí. Luego tenemos el caso de. Hostia, el de Apple. Steve Jobs, que también ha sido un tremendo maltratador con su familia. Entonces está toda esta gente que no sabe ni siquiera hacer una cosa básica como es ser un ser humano decente, y encima nos quieren llevar a la luna si no son capaces de criar un hije. O sea, increíble. Es que, no sé, el tema de los bros en general, bros de tech bros y demás, con el tema de tener hijes y... No voy a decir crianza, porque realmente no... O sea, creo que no es crianza. Es como, como esa fantasía de dejar su ADN por ahí. Sí, es como sí, muy totalmente. Raro. No sé, es una movida. Y hay un poco de rollo de proyecto, o sea, tu hijo como si fuese un poco tu Lego, ¿no? O sea, tú lo estás construyendo porque quieres que herede tu imperio. O sea, esta movida que es real, imperial, ¿no? Yo creo que viene un poco por ahí también, de esto de, bueno, estoy construyendo un imperio todo para dejárselo a mi hijo y que sea igual que yo. Es que lo de las semillas es clarísimo, porque en el caso de Sam Altman podía haber adoptado un bebé y no habría habido ningún problema y habría tenido una crianza y tal. No, pero él tiene que coger una mujer pobre y embarazarla para luego comprar el bebé. Y luego en el caso de Elon Musk, al parecer luego se contó, porque es que me quedé con el salseo hasta el final, y que realmente tiene algún defecto, puede que tenga algún defecto en el miembro viril, que no hace muy factible el coito. Entonces, todos los embarazos son por laboratorio. O sea, hostia, es en plan, hola, te doy mi bote de esperma. O sea, que no es ni siquiera... Te has metido en el rabbit hole hasta el final, ¿eh, Aurora? Nunca mejor dicho. Me he metido el rabbit de Elon Musk hasta el fondo. Pero, hostia, o sea, qué horror. Porque dije, ¿yo qué hago leyendo sobre la forma las del genitalia de este señor? Sí, sí, sí. ¿Qué pinta? O sea, por Dios, content warning total. Y entonces me quedé ahí enganchada, pero que no sabéis que durante una temporada un montón de famosas salieron diciendo que cuando estaban en X recibían DMs de Elon Musk diciéndole, hola, ¿quieres mi semen? O sea, ¿quieres darle un hijo mío? Te envío el semen, di a Seur que recogerías el paquete, ¿sabes? Que si no, ¿sabes? Se pone pocho. Pues me pareció fascinante. O sea, sí, ya porque... ni siquiera era, quedamos, o yo qué sé, te tomas un café. No, te lo envío ahí por correo, pam, pam. O sea, es como, si no se podía dar más quinje que con una fotopolla, este señor lo ha conseguido además con triple tirabuzón, ¿sabes? Nada, aterrorizada. Y luego, claro, cuando se sepa todo lo de verdad de la casa, del tema de Epstein, que lo hemos nombrado varias veces, pero el proyecto de Epstein era completamente eugenésico, de juntar a los hombres más inteligentes del mundo y embarazar a básicamente niñas para que tuvieran sus hijos. Ese era el proyecto de Epstein y eso era lo que le intentaban hacer en la isla. Entonces, teniendo en cuenta todas las caras que han salido, ¿cuántos hijos de Bill Gates, Trump, Woody Allen veremos? Y príncipes Albertos. Esto es interesante lo de Bill Gates, porque justo cuando salió lo del escándalo de Epstein se separó de Melissa, sí. O sea, Melissa Gay le pidió el divorcio. Entonces hay rumores que dicen que era porque Melissa se enteró de que estaba metido en este proyecto, ¿no? De eugenésico. Sí, sí, yo pensé que no eran rumores, que era de facto, pero ahora que lo dices es muy elegante pensar que eran rumores. Bueno, como esto es el Fish and Chips, podemos despotricar. Ah, que perdón, que es verdad que ahora mismo ya Elon Musk no se llama Elon Musk, que se llama Kekius Maximus. No. Se ha cambiado de nombre. Ahora se llama Kekius Maximus. Kek es una expresión de risa en videojuegos y cultura de internet, asociada a la rana Pepe. Y Maximus, una referencia a la película Gladiator. Dios, pero a mí me hace recordar a esta otra, La vida de Brian, ¿no? Que había uno que se llamaba Pijus Magnificus o algo. Es que me ha sonado como a eso el nombre totalmente. Digo, tío, o sea, este hombre se está autoparodiando ya para convertirse en un sketch de los Monty Python de sí mismo, tío. Increíble. Sí. Cada vez se parece más a los nombres de las contraseñas que le pone el ordenador. Pues yo tengo un poco de solarpunk. No sé si... Dime. Es un vídeo que se me cruzó por ahí en el timeline, no sé, ahora no me acuerdo en dónde, o me lo envió alguien o algo así, que yo no sé si visteis que, bueno, uno de los planes que tiene China, ¿no?, es como petar desiertos de paneles solares. Uh-huh. Y, por lo visto, pues en una zona de un desierto... al petarlo de paneles solares, lo que pasó con el tiempo es que la sombra que daban los paneles solares empezó a posibilitar que empezase a salir césped en el desierto. Porque se bajaba toda la temperatura en esa zona y, bueno, no sé si transportada las semillas de otro lado. Entonces empezó a crecer césped, pero claro, empezó a crecer de forma descontrolada y tapaba los propios paneles solares. Es decir, empezó a fastidiar el proyecto. Y entonces lo que se les ocurrió a la gente que estaba gestionando esto era hacer un trato con pastores transhumantes de la zona, con pastores, y los pastores pastoreaban con su ganado por la zona de los paneles solares, y era el propio ganado el que iba cortando la hierba y permitiendo que los paneles solares pudiesen seguir produciendo y guardando energía, y de repente se empezó a crear todo un ecosistema del desierto en el que ya pues había un montón de seres vivos implicados, porque pues el ganado también, pues con las defecaciones y demás, pues iban nutriendo el terreno más, y se acabó convirtiendo pues prácticamente en una pseudo pradera. Claro, si levantas un poco las placas, aquí en La Mancha, que hay muchas placas solares, se ve también que si las pones demasiado cerca del suelo, no, o sea, sí hay conejos y tal, pero si las pones más alto ya te caben las ovejas. Claro, pues yo todo lo vi en un vídeo de un minutillo o dos y me pareció como muy cuco. Está muy chulo. Bueno. Mucho. Hemos hablado aquí alguna vez de... Es que me suena que lo hemos dicho de las cabras para mantener las cuevas. No. Eso lo hemos hablado aquí. Bueno, ¿cuevas? A mí no me suena. Sí. Pues, bueno, creo que lo sabéis que en Granada hay gente que vive en otros sitios, vaya. Entonces, como que hay una tradición de que se tiene una cabra para que se coma, digamos, las plantas que están en el techo y no dañen, digamos, la casa porque crezcan demasiado las raíces. Entonces, es como una cabra de mantenimiento. Y me ha recordado un poco a eso, ¿no? Es como una rumba cabra. Me ha recordado un poco a eso, ¿no? La rumba cabra. Me flipa el término. Me gusta la rumba cabra. Ay. Pues yo tengo otro Fish and Chips y es inventado en el sentido de que no ha sido publicado en ningún sitio porque nos ha pasado el otro día que nos quedamos en La Mancha más tiempo porque vimos en la... Bueno, llegó mi madre y me contó. Aurora, ¿ha visto en la televisión que hay una furgoneta que va recorriendo toda La Mancha arreglando objetos? Y dije, eso mola un montón. Y era de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y le dije, mamá, dame más información. Y me dijo, pues son dos personas mayores. Y digo, mamá, con esa información no lleva a ningún lado. Así que buscamos en la web, miramos dónde iban a ir y vimos que iban a un pueblo perdido de Cuenca. Con cariño, pero un pueblo perdido de Cuenca. Entonces, nos quedamos en La Mancha más tiempo en vez de volver a Madrid y dijimos, vamos a ir en 3 semanas a este sitio perdido de Cuenca. Entonces fuimos ahí buscando el sitio. El sitio era curioso y vosotros, ¿dónde estará la furgoneta? ¿Dónde estará la furgoneta? Y entonces llegamos y era una furgoneta, o sea, se supone que iba a ser una furgoneta que reparaba objetos y te enseñaba a reparar objetos. Y lo que vimos en la plaza, pues no, porque era un coche fúnebre y no creemos que eso se pudiera reparar lo que había dentro, así que ese plan no era. Así que fuimos a la plaza del ayuntamiento, le preguntamos a los señores del ayuntamiento que dónde estaba la furgoneta, nos miraron como estáis súper locos, no sabemos de qué estáis hablando. Seguimos dando vueltas por el pueblo preguntando a la gente que dónde estaba la furgoneta, la gente dijo, esto está necesitando un poco de descanso. Y es que nos habíamos equivocado, eso fue en 2023. O sea, que en ese día, a esa hora, estaban en Albacete. Entonces, a lo mejor, ahora después nos vamos a Albacete a ver si encontramos la furgoneta. ¡Qué maravilla! O sea, lo estaba poniendo por escrito, pero me parece brutal. Este y otros planes que tenéis. O sea, hay peña que, no sé, pues serán paseos, a la playa, sí. A la montaña, y vosotros os vais a perseguir furgonetas, reparar cosas por España. Me parece increíble, me encanta. Dime que no querrías vivir en una furgoneta así, imagínatelo, ¿no? O sea, con tu placa solar por arriba, dando vueltas por los pueblos de La Mancha y enseñándole a la gente cómo reparar sus objetos. Es que es tan solar pan. Es súper solar pan, sí, tal cual. O sea, es vivir en el solar pan, sí. Sí, sí. O sea, si eres una persona viajera, si eres una persona que te apetece estar en casa, es un infierno, pero... Pues nada, o si eres desorganizado, porque para vivir en una furgoneta, a la mínima que te descuides un poco con el orden, eso se convierte en un agujero de caos. Y encima taller. Claro, eso te iba a decir, que esa persona ya puede ser disciplinada y ordenada, porque si no, el caos que debe ser la vida ahí dentro. Qué bonito. O sea, seguro que es mucho más bonito en mi cabeza que cuando luego me lo encuentre, ¿sabes? Pero tenemos tantas ganas de conocer a esta pareja, al parecer que son una pareja mayor. Oye, pues les podéis entrevistar a lo mejor y para... ¡Esa es la idea! Pues total. Genial, genial, genial, genial. Podríamos invitar para otro podcast. Yo ya que estamos aquí con Fish and Chips, así como Solar Punk y tal, vengo con una investigación que salió en octubre, a finales de octubre, en el que se ha descubierto que las setas se pueden actuar como chips porque guardan datos, tienen una memoria. Entonces es un proyecto que ha sacado la Universidad de Ohio y han descubierto pues que las setas tienen esa capacidad, ¿no? Y de hecho han publicado el artículo y todo. Qué bonito. Para empezar, yo no puedo escuchar la palabra Ohio sin que me entre muchísima risa. Y más Universidad de Ohio. Estoy en tu team ahí, Aurora, estoy en tu team. Y dos, esta noticia le encantará mucho a nuestra oyente Ondiz, que le encantaba todo tema de setas, micelios y demás, y temas. Yo por temas de curro estuve hace un par de semanas en una provincia del sur, en Jiangxi, que nos llevaban a conocer como proyectos que estaban desarrollando con financiación pública para ayudar a levantar un poco la economía de la zona, que es una zona un poco más deprimida económicamente. Y uno de los proyectos era que habían reconvertido un criadero de setas en invernadero, habían abandonado toda la estructura del invernadero y lo habían quitado y habían trasladado toda esa forma de cría al propio bosque utilizando toda la vamos a llamar infraestructura ecológica que tiene el propio bosque, ¿no? A la hora. Y entonces estudiaron las distintas partes del bosque, pues tema de humedad, temperatura, por el tipo de árboles, cuánta luz entraba y demás, e iban viendo dónde encajaba mejor cada seta, y lo que sí hacían era desarrollar como un sistema de humidificación, o sea, de esto de como los el agüita esta que espolvorean los restaurantes cuando hace mucho calor. Y así poder tener distintas variedades. Y entonces tú ibas paseando por el bosque y estaba todo petadísimo de setas y era bastante guapo. Y una forma como también, los videojuegos, ¿no? Sí, sí, sí. Eras como Super Mario. Qué guay. ¿Puedo recomendar un videojuego así aleatoria y espontáneamente? Of course. Mira, es que es el antivideojuego. Se llama The Longin. Y es un personaje que no puede ser más feo. Se parece mucho a Montoro, el ministro de Hacienda, pero en versión dark. Lo estás vendiendo de si la buscáis. O sea, yo ya estoy vendiendo de Vale, pues el videojuego empieza con que hay una especie de le llaman el rey, ¿no? Que es como el rey de ese submundo, que el tipo se dice, me voy a dormir 10.000 años. Cuando me despierte, espero que estés ahí. Y entonces el personaje está ahí, aburridísimo, en una cueva, sin hacer nada, durante 10.000 años hasta que se despierta el rey. ¿Y por qué es un antivideojuego? Porque corre en tiempo real. O sea, si lo juegas al tiempo real, creo que son 5 años. Y te prometo que aún así el juego engancha. ¡Ostras! De Longin. Estamos intentando... ¿Ves cómo se parece? O sea, esta técnica que estoy enseñando un ordenador a la pantalla del otro ordenador para que lo veáis, ¿sabes? Para que veáis que se parece a Montoro. Y es el juego antivideojuego precioso y extrañísimo que te pasas todo el tiempo. Ya como hoy estamos hablando de cuevas, setas y demás, pues en todo el mood de lo que estamos hablando. Pues ahí queda anotado para el oyentariado. ¿Más fish and chips por ahí? A ver, yo tenía uno. Lo que pasa es que estáis diciendo todo cosas súper bonitas y me da palo como destruirlo. Pero el que yo traía era que, bueno, se ha hecho un estudio... Bueno, a ver, voy a ir... en orden. Con todo el tema este de inteligencia artificial, por supuesto, una de las cosas que se ha hecho, que podría salir mal, la frase estrella de la inteligencia artificial, es metérselo en juguetes para niñas. Entonces, hay varios juguetes, no sé si habrán llegado a Europa alguno, pero bueno, como no puede ser de otra forma, pues Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene varios juguetes de estos de los que hablan, interactúan con las niñas, que tienen inteligencia artificial. Entonces se ha hecho un estudio en donde pues, básicamente se ha comprado varios juguetes de estos y se han ido probando. Y entonces se ha descubierto pues, que, bueno, por supuesto sale mal, pero las cosas que destacan, que esto a lo mejor te interesa a ti, Lorite, que es... que, por ejemplo, tienen hablaban mal de... tenían propaganda anti-China. Eso por un lado, en plan, todos tenían como propaganda anti-China. Y luego, además, también pues acababan hablando de movidas sexuales y demás. Entonces, tenían varias cosas, pero las dos cosas más destacadas son esas. Y me ha resultado curioso el tema... Bueno, me esperaba a leer la noticia, lo de sexual, porque IA, internet, training, de estas cosas y demás, pero me sorprende bastante también lo de la propaganda anti-china. No sé si a ti te suena haberlo escuchado en otros modelos de IA que no estén en juguetes, pero bueno, no sé. Ahí la verdad que no, pero puedo entender que sí que está como habiendo como una escalada en general en internet de recrudecimiento de la guerra económica entre Estados Unidos y China y que venga un poco derivado por ahí a lo mejor, ¿no? O sea, como que en general pues, la propaganda anti-china se está se está exacerbando, y por otro lado, pues también la propaganda del propio partido pro-China, ¿no? O sea, cuando crece una, crece la otra. Y se hace como todo mucho más insoportable a la hora de discernir información. De hecho, debería invocar al espíritu de Javi. ¿Se puede hacer eso? ¿Hacemos una ouija electrónica? Invocar al espíritu de Javi, que si estuviera aquí diría, hay un capítulo de los Simpsons que va justo de o de Futurama. Hay un capítulo, sí. No, no, de los Simpsons en concreto, que meten una especie de... hostia, es que voy a subir la apuesta. Hay un capítulo de los Simpsons que meten una especie de Furbies con inteligencia artificial. Ah, sí, los fanso. Sí. Sí, pero es que ahora mismo en el gobierno de El Salvador van a meter inteligencia artificial para educar a las niñas en las escuelas. La cara de Ana, que acaba de poner la cara de Ana. Es que has tocado, o sea, bueno, primero de todo, que darle muchos ánimos a Javi porque el lunes defiende su plaza en la universidad. O sea, ¡vamos! El lunes, si todo va bien, Javi se convierte en funcionario público y creo que de los cuatro va a ser, bueno, de los cinco va a ser que tenga trabajo fijo asegurado de yo por para vida. Siempre. Sí, además de ahí ya no le echan ni aunque le prenda fuego al departamento, creo, sí, ¿no? Sí, yo tengo ganas ya que saque su plaza para que empiece a criticar y a ponerse como, ¿no? En modo claro, en modo Javi, vamos a decir, chica. En modo Javi. Es que como si hasta ahora no lo estuviera haciendo, me está haciendo mucha gracia el comentario, perdón. Sí, tal cual. Y luego es que has tocado, Aurora, el tema de El Salvador, y yo no sé si he contado alguna vez en Post Apocalipsis Now que yo estuve en Chicago trabajando con el Ministerio de Educación de El Salvador allá en el 2017-18, y lo que estábamos haciendo era un modelo de Machine Learning para identificar los factores de riesgo de que un estudiante de El Salvador dejara la escuela. Entonces, yo ahí fue cuando siempre lo explico así, porque yo ahí fue cuando me convertí en una persona crítica de la inteligencia artificial. Yo que siempre era pro social good y no para el bien común y tal, porque lo que me di cuenta es que desde Chicago éramos un equipo que no teníamos ni idea de El Salvador. Yo nunca había ido a El Salvador, sí que hablábamos la misma lengua, pero no tenía nada de idea del contexto de las escuelas, y nos dieron ahí unas bases de datos inmensas de información de todos los estudiantes a nivel nacional de El Salvador, de sus notas, de sus familiares, de si habían tenido, por ejemplo, los adolescentes embarazos. Entonces acabó el proyecto y yo le dije al director del programa qué tipo de impacto iba a haber con este tipo de factores, o sea, de proyectos, porque a mí lo que me parecía más honesto es, ¿por qué no vamos a El Salvador? Preguntamos a las profesoras qué es lo que está pasando, hacemos un análisis de lo que nos dan en las entrevistas, y es lo mismo que hacer esto pero con machine learning. Y me dijo que como esa intervención era más digna de una periodista y no de una matemática. Y, toma. Y, madre mía. Sí, entonces... periodista usado despectiva, o sea, como insulto directamente. Claro, claro. Total, sí, como insulto y como en plan, la gente crítica es periodista, no es matemática. Pues jeje, mira lo que me he convertido. Entonces, me parece como desde ese proyecto en 2017, que esto haya acabado en que se van a implementar inteligencias artificiales en las escuelas, en plan... En fin... Que te ha radicalizado. Sí, para los fans de Post Apocalipsis Now, esta es una de las entrevistas con la que conocimos a Ana cuando vino físicamente a Madrid. Sí. Yo me acuerdo de ese día. Y sí, nos impresionó tanto lo que comentaste, como que a día de hoy seguimos impactadas con esto. Entonces, sobre todo, ¿qué tipo de daños ocurrirán en todos estos niños? Porque, por ejemplo, yo pienso que los profesores tienen un rol mucho más allá de educar y dar una asignatura, sino, por ejemplo, detectar cuando hay un caso de abuso, cuando hay un caso de maltrato, cuando el niño está sufriendo, orientarle, simplemente decirle, oye, este hobby que tienes, ¿por qué no te presto este libro? Por ejemplo, que eso lo hizo con todo el cariño mi profesora Salomé de inglés a una chica de mi clase que estaba pasándolo muy mal, y le regaló un libro. Y yo vi ese detalle, lo que significaba para esa chica en ese momento. Tal cual. Y eso no se puede imitar, ¿no? Entonces, me parece increíble y recomiendo la película Hoy Empieza Todo. Es que como profe es al final un eslabón más, ¿no? De muchos, pero es un eslabón de transmisión de cultura y de un montón de cosas, que no es solo el contenido. Y con la sociedad. Claro, totalmente. Entonces, ¿tenéis algún fish and chips más? Sí, pero es bonito. Pero no, o sea, quiero decir, no es bonito, perdón, es horrible, pero la investigación recibe todo mi respeto, por Dios, es que no sé cómo arreglarlo. Vale. La gente de Arte Estética es muy, muy fan de Milagros Miceli, que tiene un proyecto junto a otra gente que se llama Data Workers Inquiry, que básicamente están hablando de los derechos laborales de los trabajadores en torno a la cadena de la IA, ¿no? Y en este caso, una de las investigaciones que se han sacado es como los robots, en algunos casos, los robots de compañía, ¿no? Esa IA que tú le llamabas Lauren, cariño, dime buenos días. Y te decía el robot, buenos días, cariño, ¿qué te ha traído hoy? No sé qué, todas estas cosas. Y que luego la cosa, imagínate por dónde acababa. En realidad eran señores keniatas. ¿Qué se dice keniatas? Kenianos explotados. ¿Cómo se dice? Keniatas, creo que es keniatas la palabra. Vale. Señores de Kenia explotados. Entonces ha salido el hombre y era bastante devastador, ¿no? Porque el 28% de los estadounidenses han compartido una relación íntima con un chatbot de la IA. Es, o sea, para empezar, la primera cifra me ha desestabilizado. Y luego la siguiente era el hombre lo mal que lo pasa, porque hay un momento, dice, mi fe me enseñó que el amor debe ser real, la intimidad sagrada, y que el engaño fue destructivo, es destructivo tanto para el mentiroso como para los engañados, escribió este señor, ¿no? Sin embargo, aquí estaba engañando profesionalmente a personas vulnerables que realmente estaban buscando una conexión, tomando su dinero, su confianza, su esperanza y sin darles nada real a cambio. Lo cual a mí me hace pensar, ¿qué es más real, no? ¿Un supuesto chatbot 100% silicio o un señor explotado, aunque no sea el tipo de relación que querías? Tal cual. Sí. Y quería decir, vengo aquí a hablar un poco de mi libro, que yo estoy muy orgullosa porque salgo en un documental con Milagros Miceli que se llama In the Belly of AI, que es algo así como en el vientre de inteligencia artificial, y es un equipo de un equipo francés que quería analizar pues todo el tema de la inteligencia artificial y cómo se utiliza como una religión y hasta como una fe, ¿no? Entonces sale la parte de Milagros de la que habla de toda la gente esta que está etiquetando los datos y qué traumas psicológicos les crea, y el documental se va tanto a la cárcel de Finlandia, ¿no? Donde están los presos etiquetando, también se va a África, en África pues sale la gente y está muy bien hecho porque está totalmente anonimizado en algunos casos, porque en otros sí que querían salir. Y bueno, luego pues también se habla de los impactos medioambientales, y la verdad que es que es un tema muy, muy relevante, ¿no? Todo el tema del aspecto laboral de la inteligencia artificial. Está haciendo Aurora. Es que, perdón, le estoy haciendo a falta un gesto que en mi cabeza significa míralo y ponte a descargarlo donde tú ya sabes. Ah, bueno, queda el de Aurora de explicar qué es lo que la palabra esta que has dicho antes que no se me ha quedado, que me lo has explicado, lo que es lo de liberar libros de ebooks. Ah, Jailbreak, parece como una canción de, ¿no? De AC/DC o algo así. De metal. Sí, de... sí, no. Básicamente es que tengo, ahora mismo el orientariado no lo puedo ver, pero evidentemente estoy en La Mancha, en lo que es el taller de Falda, que está al lado mío jailbreakando un ebook. Entonces, ¿qué significa eso? Que está cogiendo ebooks antiguos y, o bien por software o bien por hardware, le cambia algo para liberarlos. Se puede hacer con, en su caso, con una empresa que se llamaba, ¿cómo se llama? ABQ, que fue una empresa española que ya quebró. Entonces el software ya está obsoleto y ha tenido incluso que abrirlo, soldarlo y demás. Y está escribiendo el post para poder compartir la información, que no sé si quieres hablar ahora. Entra. Bueno, entonces ha tenido, no quiere, pero está aquí y es interesante. Entonces básicamente lo ha liberado, esto con uno tan antiguo como este merece la pena, pero con los de Kindle es por software, si queréis saberlo, o sea que es más fácil todavía. Dentro de esa línea, yo quiero mencionar, porque yo estuve haciendo cosas con BQ, yo no trabajé en BQ ni nada, pero tenían movidas de software libre, hardware libre, y tenían una, desarrollaron una plaquita que era una suerte de Arduino para hacer movidas, y tenían también una furgo, no sé el tema de las furgos, una cosa, tenían una furgo de Maker, que también iba por pueblos y por ciudades y tal, haciendo movidas de hardware, hacking y eso, estaba muy chulo. Es que qué pena, porque era un proyecto precioso, que lo hacían todo muy bien, el servicio de soporte técnico, yo nunca he tenido mejor servicio de soporte técnico en ningún cacharro, ningún dispositivo, y qué pena que no se mantuvieran. Así que, con todo nuestro cariño, un obituario a BQ, la empresa española de lo que pudo ser y no fue. Pues con este obituario despedimos el Fish and Chips hasta el próximo programa y vamos ya con la sección. Después de este temazo, vamos ya con la sección de Alien. A ver, Alien, cuéntanos qué nos traes este mes en el mundo solar punk. Bueno, pues os traigo, en realidad es un tema que me lleva interesando mucho tiempo, hablo de años, ¿vale? Yo es que pienso y desarrollo muy lentito, ¿vale? Tenéis que quererme igual. Y bueno, después de estos años, pues he encontrado pequeños, digamos, núcleos de información y los he juntado y quería traerlos aquí. Y voy a empezar con una pregunta. Voy a empezar esta sección con una pregunta para vosotras, que es, ¿cuál es vuestra forma favorita de transmisión de conocimiento? Contar historias. Contar historias. Vale. Rollo como pues cuentos que al final tengan algún tipo de, que sean metáforas y tal, ¿o a qué te refieres? No, contar como lo que he contado yo de mira qué ruina, de que me he ido a buscar una furgoneta y no la he encontrado. Sí. Vale. Sí, yo ahí, Team Aurora, a tope, contar historias me parecerá mejor. Vamos, yo de hecho lo uso muchísimo en clase, o sea, intento como que todo el conocimiento venga empaquetado en historias y cuentos. Y por ejemplo, en el aprendizaje de lenguas, también yo creo que es de las mejores maneras y las más bonitas que hay para ir acercándote a un lenguaje, que es acercarte a sus historias dentro del nivel que tengas y trabajando sobre ellas. De hecho, hay toda una metodología que se centra en esto en lugar de enseñar gramática y demás, ¿no? Ya una de ellas tienes una base, utilizar las historias y las buenas historias, que es lo que hace que tú al final quieras seguir indagando y aprendiendo. Pero más allá de eso, y yo por o sea, aparte de contar historias, como dice Aurora, a mí personalmente hay una forma que me fascina, que además sé que tú también la conoces, alguien, que es un poco esto de las disciplinas de las artes marciales, ¿no? Que es cómo el cuerpo se convierte en una especie de libro de conocimiento, ¿no? Cómo tú aprendes y ejercitas una serie de movimientos y esos movimientos entrañan dentro un saber que se va transmitiendo sin necesidad de hablar entre las personas, ¿no? O sea, tú simplemente puedes llegar a un dojo, a un lugar donde se practican artes marciales y imitando al maestro y repitiendo esos movimientos, de repente tu cuerpo aprende a hacer cosas sin necesidad de entenderlas. Y a mí esto me flipa, ¿no? Esto de la memoria muscular y encapsular conocimiento en el cuerpo. Qué bonito eso. Sí. Pues yo en relación a eso, yo creo que a mí me gusta cómo se guarda el conocimiento con recetas. Con las recetas de nuestras abuelas, con las recetas de nuestras madres, ¿no? Yo siempre le pongo el ejemplo de mi pueblo. Hay una tradición familiar que es asar pimientos y luego se ensartan y se secan al sol. Y eso así ya tienes como los pimientos para todo el año. Y con eso pues hacen estofados, se hacen otro tipo de comida muy típica, ¿no? De mi pueblo. Y creo que es también como una manera muy bonita de generar y almacenar conocimiento. ¡Jo, qué bonito! Vale. Bueno, pues entonces de lo que hemos comentado, como que me quedo con la transmisión vocal, con el cuerpo y en este caso, ¿no? También recetas, digamos, pues a través de lo escrito, ¿no? Entonces, de aquí ya hemos visto como que eso, ¿no? Aquí en este pequeño grupo ya hemos mencionado como varias formas de guardar y transmitir cierto conocimiento. Entonces, a mí me interesaba este tema porque en las diferentes formas de transmitir el conocimiento también digamos que hay, no hablaría de caducidad, pero sí un poco de la forma que mantiene esa información a lo largo del tiempo dependiendo de cómo lo hagamos. Pues si es del boca a boca, que sucede mucho, ¿no? A través del lenguaje, si el lenguaje se modifica o pierde el sentido original o al final se va adaptando, ¿no? Entonces, eso por un lado. En el tema de las artes marciales, como bien dices, ¿no? Pues también te acerca a un mundo en donde a lo mejor ahora no tiene sentido, en el pasado sí. Como me interesa mucho esa forma en la que se modifica o se mantiene el conocimiento dependiendo de la forma en la que se guarda la información, ¿no? Y especialmente la actualidad en donde estamos frente a la mierdificación de Internet, ¿no? En donde hemos confiado durante mucho tiempo en blogs o cosas así y ahora pues vemos cómo eso se está deshaciendo y me interesaba un poco cómo las comunidades pues pueden mantener cierto conocimiento dentro de ese contexto también, ¿no? Entonces, una de las metodologías que más me gusta a mí, ya que estamos hablando de esto, sería a través de lo textil. A través de los bordados, por ejemplo, las mujeres han podido y digo las mujeres porque es un conocimiento que normalmente se ha transmitido entre mujeres de diferentes culturas, además, se han ido transmitiendo cosas. Entonces yo, por ejemplo, una de las que quiero destacar es que las mujeres palestinas han transmitido historias de su familia a través de los bordados de sus vestidos. Y estuve en un taller precioso hace poco, precisamente donde hablaba de eso, y yo estuve practicando, por ejemplo, la pluma y el olivo, pero hay un montón de símbolos más. Entonces, los símbolos son parecidos, lo entienden entre ellas, pero los colores, dónde se colocan y demás, pues es, digamos, un tipo de código, ¿no? Y bueno, sucede allí, ha sucedido allí y sucede en otras culturas y me parece increíble. En esa misma línea, por ejemplo, no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, en Andalucía hay una cosa que se llama... Hay porque sigue estando, pero estaba más activa hace unos años, que se llama Wikanda, que es una wiki, pero que estaba diseñada para mantener los saberes de los diferentes pueblos de Andalucía. Entonces, a la gente de los pueblos se les enseñaba un poco cómo funcionaba una wiki en el ordenador, cómo escribir y demás, se les daba cierta noción de conocimiento digital. En ese sentido, que me parece muy interesante, que es el de guardar conocimiento en una wiki, escribir una suerte de blog, que me parece una idea súper bonita de lo que se supone que es la digitalización. Y a cambio, pues ellas escribían sobre saberes que sabían de sus pueblos para que se mantuviera en algún sitio y lo pudieran, digamos, heredar las siguientes generaciones a través de Internet. Y esto me lleva pues también a pensar un poco qué ocurre con la información también cuando se globaliza, y porque mucha información, ¿no?, de la que hemos estado hablando, del boca a boca o algo así, también depende de las regiones en las que esté, y sin embargo cuando, digamos, la soltamos en Internet, pues llega a otras culturas y demás. Entonces, esto me llegó, por ejemplo, cuando estuve en Japón me compré un libro muy chulo. Os lo voy a enseñar en la cámara para que lo veáis, donde habla de conocimientos en general que se tienen en diferentes comunidades de Japón sobre la autogestión, ¿no? Entonces, algunas de estas están muy embebidas de cosas de la cultura típica de allí, pero otras son heredadas de este tipo de wikis de pueblos de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces... Wow. He estado haciendo una investigación, eso. Lo que venía a traer aquí era un poco de esas formas de guardar conocimiento. Y también trasladado a lo digital, qué ocurre con el conocimiento que estaba, por ejemplo, en los disquetes, en los casetes y demás. ¿Se va a olvidar o se va a ir trasladando a otros sistemas? ¿O qué pasa con la información que teníamos hasta ahora y que ahora pues está difuminando entre toda la mierda de inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Entonces, la siguiente pregunta a la que salto y que quiero haceros es ¿qué tipo de transmisión de información creéis que a lo mejor vamos a encontrar en el futuro? ¿Se os ocurre? Es una pedazo de pregunta. Sí, ¿verdad? anuncios. O sea, bueno, yo creo que hay tantos anuncios por ahí haciéndonos spam que van a decir pussy in my bio, ¿sabes? Ya Philip K. Dick lo imaginó en un relato, ¿no? Que empezaban a colar con un sistema de anuncios en los sueños, en Ubik, eso es. Y en Ubik era como que había todo un sistema económico en torno a colocarte anuncios en los sueños, que es terrorífico. Sí, yo creo que es el conocimiento normativo, ¿no? Todo el conocimiento que esté recogido como en Internet. De hecho, yo trabajé con una comunidad en México, es la comunidad zapoteca, bueno, con varios individuos de esas comunidades en que les preguntábamos que si ellos creían que ChatGPT o los modelos del lenguaje iban a ayudar a preservar sus lenguas. Y había gente crítica que nos decía que ni en broma, porque su conocimiento se transmite oralmente. Entonces, son comunidades también que viven en zonas muy aisladas, entonces cada uno tiene su dialecto. Entonces, iba a ser imposible como crear un modelo de lenguaje que pudiera hablar esos diferentes dialectos. Entonces, yo creo que el conocimiento en el futuro que va a pasar es que se va a ir normalizando y se va a ir normalizando en el sentido de occidentalizando, ¿no? O sea, cada vez va a estar más alineado a lo que ya hay en Internet. Y lo que ya hay en Internet no es ni tradición oral ni lo que tú comentabas, Aline, de la tradición también que se recoge en los bordados. Que, por cierto, yo tengo un bordado aquí que es un bordado tomí de México, en el que también se recogen como las historias de los pueblos con el bordado. Y eso también, escuchándote a alguien, me ha recordado un artículo que se publicó hace unos años de Lisa Nakamura, en el que ella explica cómo el pueblo navajo de Estados Unidos en los años 80 se contrató a las mujeres para que diseñaran los chips, los primeros chips, y entonces se explicaba cómo esos chips tenían un diseño que se parecía al diseño que ellas hacían en sus comunidades. Es también una investigación muy bonita. Yo me he acordado, la historia que ha contado alguien, me ha recordado, no sé si habéis oído hablar del Nushu, que es un tipo de escritura china. No sé si sabéis, el chino es una lengua logográfica, no es alfabética, ¿no? No tiene alfabeto el chino, sino que cada palabra es un dibujo o una composición de varios dibujos combinados, ¿no? Pues durante siglos, en la zona del sureste de China, en varias provincias, las mujeres desarrollaron un sistema alfabético que solo se transmitía de madres a hijas, y lo que hacían era enviarse mensajes entre ellas a través de los regalos. Entonces, si miráis este alfabeto, si buscáis alfabeto Nusu, parecen todo como tribales, ¿no? Parecen dibujos y adornos. Y entonces, haciéndose regalos a través de bordados o en cerámica y demás, lo que hacían era enviarse mensajes que podían sortear, pues, muchas veces el control de los hombres o del marido. Y esto se estuvo haciendo durante siglos. Y de hecho, hace poco murió la última mujer que realmente había recibido esta lengua de su madre, ¿no? Porque ahora hay ya centros que se han dedicado a rescatar la lengua y hay gente que la ha estudiado, ¿no? Pero hace poco murió la última mujer que la había, digamos, recibido de forma, pues, transmitida de madre a hija. Yo me ha recordado otra historia que, por un lado, me acuerdo de los patchwork estos, o sea, la historia sagrada de la gente que murió de SIDA, de la epidemia de SIDA, y que se hace con cada cuadradito, es la historia de una persona que tiene que recogerlo todo y se teje como en una manta conjunta. El tema de mensajes en las mantas conjuntas también tira de años atrás, incluso de antes de eso, y hay varias teorías de historiadores en donde hablan un poco más relacionado con lo que decía Lorite, que también era, pues, algún tipo de mensajes que se escribían entre mujeres y también entre esclavas. Entonces, ese tipo de sistema también se ha utilizado en muchas ocasiones, es súper chulo. Y luego la segunda cosa que me ha recordado es que no sé si va a ir por ahí, te voy a hacer un spoiler de la sección, y es: esto no es un lugar sagrado. ¿Es un spoiler? ¿No? ¿Sigo? Vale. La idea es que cuando nosotros como civilización colapsemos, cosa que es muy probable, caerán muchas cosas, entre ellas probablemente la transmisión de información. Entonces, ¿cómo le podremos decir a las generaciones futuras que hemos hecho algo tan terrorífico como las nucleares y los sitios de residuos nucleares para que no se acerquen? Entonces, hay un laboratorio que se llama Sandia, podéis ver la página de la Wikipedia, que se llama Long Term Nuclear Waste Warning Message. Entonces, como mensajes a largo plazo para tema de desperdicio nuclear. Y básicamente es qué tipo de mensajes podremos dar para que esa gente no se acerque, porque verán algo que está como muy protegido, entonces pensarán que es un lugar sagrado o pensarán que es un tesoro e intentarán entrar. O sea, tú imagínatelo, ¿no? Tú ves una central nuclear de lejos y es llamativa con respecto a todo el resto de construcciones. O tú ves un almacén nuclear y dices, eso tiene que ser un tremendo tesoro, voy a escarbarlo. Entonces va a ser terrorífico. Entonces, ¿cómo decirle que no es un lugar sagrado o que no es un tesoro? Y entonces se planteaban eso con canciones, con mensajes, no te acerques, a partir de aquí es peligroso. Y entonces, no sé si queréis que lo lea, pero la traducción en inglés es: el lugar es un mensaje y es parte de un sistema de mensajes. Presta atención. Mandar este mensaje es muy importante para nosotros. Nos consideramos a nosotros mismos una cultura poderosa. Y este lugar no es un lugar de honor. No fue el interés de conmemorar nada aquí y no hay nada valioso. Lo que hay es algo peligroso y repulsivo para nosotros, y este es un mensaje sobre el peligro. El peligro es sobre una localización particular y el peligro es mayor conforme te acercas al centro. En el centro del peligro está aquí y tiene un tamaño particular y una forma particular y debajo de nosotros. El peligro está todavía presente en tu tiempo y lo estaba en el nuestro. El daño está en el cuerpo y te puede matar. La forma del daño es de emanación de energía. Y entonces me parece muy bonito tener que explicar por favor, y te lo intentan hacer como con dibujos, con figuras, con canciones, y ha habido como varias personas que han trabajado esto. La página esta es preciosa. Me parece muy chulo porque me recuerda un poco como cuando intentas transmitirle algo a un niño, ¿no? Intentas reducir al máximo la información para que sea más sencillo de transmitir. ¿Puedes repetir el nombre de la página, Aurora? La página de la Wikipedia se llama, con inglés manchego, ¿vale? Long Term Nuclear Waste Warning Messages. Vale, pues ahí queda. Para el oyente que quiera. Espérate, lo puedes decir en castellano, a ver si en castellano. En español se llamaría En español advertencia por radiación a largo plazo. pero es más corta, es mejor en inglés. Bueno, ahí ya tienen datos suficientes el oyentariado para bichear sobre el tema. Pues no era hacia donde quería llegar, pero la verdad es que lo complementa. Es muy interesante. La conclusión a la que quería llegar es, bueno, hemos visto que nuestro imaginario de cómo vamos a compartir conocimiento, me ha parecido un poco que si no negativo, tiene un poco la negatividad, también un poco no tanto, ¿no? Depende de cómo lo mires. Y aquí una reflexión que yo he hecho después de este tiempo es que hay dos formas en las que nos principales en pilares en las que nos imaginamos transmitiendo conocimiento, que es una a través de las comunidades y otra un poco sumisas a la forma en la que las empresas van a transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces, me parece que evidentemente si nos dejamos llevar por cómo nos delega el conocimiento las privativas o las empresas o esas cosas, pues al final hay mucha wiki de un conocimiento específico que solo tiene sentido dentro del funcionamiento de una empresa, digamos, o un tipo de conocimiento que está hecho para que muera a corto plazo, digamos, o no tenga tanto sentido a generaciones futuras, y el de las comunidades, que creo que tiene más que ver con lo que estás hablando tú, Aurora, que es un poco de, pues queremos proteger a la gente o queremos proteger en determinado conocimiento o la permanencia de ese conocimiento, y que creo que tiene más sentido o que se trabaja mucho mejor eso desde un sentido comunitario, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo la respuesta, obviamente, de cómo nos vamos a transmitir conocimiento en el futuro, pero me gustaría pensar que aunque se pierdan muchas cosas por culpa de esta forma de transmitir conocimiento que tenga una caducidad a corto plazo, seguirá habiendo información interesante o cosas sobre cuidados a través de nuestras comunidades, como por ejemplo, digamos, lo de Wicanda, ¿no? Pero bueno, es más esta idea de permanencia de conocimiento. Aquí en Granada, por ejemplo, hay una serie de cursos que se realizan todos los años, cuyo objetivo es transmitir artesanías tradicionales de Granada a las nuevas generaciones, como por ejemplo pues la cerámica granadina o los bordados, ¿no? Por eso preguntaba también en el Fediverso, si tenemos oyentariado ahora mismo el Fediverso, preguntaba hace poco sobre artes tradicionales de vuestros pueblos, ¿no? Porque estaba dándole vueltas a esto y creo que todo el mundo tiene cierta idea, pero a lo mejor lanzarte a aprenderlo ya no es tan fácil, ¿no? Pues quiero hacer aquí un llamamiento para animaros a aprender los conocimientos de vuestros pueblos y ciudades, que bueno, a lo mejor eres parte de un eslabón de mantener ese conocimiento vivo, ¿no? Sí, estaba pensando que fíjate que la mayoría del input que estamos recibiendo ahora mismo es publicidad, y eso no consideramos que haya que transmitirlo. Y yo tengo una historia muy triste, alegre, divertida, como le quieras llamar, pero muy humana, de cómo al final me he acabado comiendo un anuncio durante más años de los que debería. Y era que mi abuela tenía Alzheimer, ¿vale? Entonces, conforme fue perdiendo capacidades, lo que se le quedó era la capacidad para decir refranes. Entonces podíamos mantener conversaciones larguísimas, mira, fantasías de siete con la cabeza, porque también lo he vivido, poder hablar con mi abuela solo con refranes. Pero ¿qué pasó? Que se le quedó una publicidad metida en la cabeza, ¿vale? Y entonces te le preguntabas a mi abuela, abuela, ¿qué tal? Y te decía, bien con Ocal. Y tú, no, porque Ocal era un medicamento de la época suya que ya no existe, que debía ser como una aspirina, vete tú a saber qué. Entonces, abuela, ¿qué tal? Bien con Ocal. Y yo pensaba, mi abuela me hace spam. Increíble. Mi abuela sin querer me hace spam. O sea, y de nuevo y es la mancha ciberpunk de Aurora, porque es como el relato de Philip K. Dick, pero, o sea, ¿no? Como esta capacidad de un anuncio de pervivir más allá de la propia vida del anuncio en la mente de una persona. Sí, transmitida, porque ahora yo digo que bien, que tal, bien con Ocal a diario, ¿sabes? O sea, Total. Yo me uno al proyecto de Alien de recuperar e intentar como mantener y seguir transmitiendo esos conocimientos, ¿no? O sea, he hablado, por ejemplo, de en mi pueblo de lo de la rista de pimientos, pero hay muchísimas más. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que me he estado dando cuenta en los últimos años es que las nuevas generaciones no cocinan. Entonces, a mí me da mucha lástima todas las recetas que se van a perder. Y hay mucha gente que dice, bueno, le puedes preguntar en internet. Y yo, ya, pero no es lo mismo, porque en internet se va, o sea, se transmite la receta de la persona que quiere compartir esa, ¿no? Pero la de tu madre o la de tu abuela, si tú no la recoges, pues se va a perder. Y de hecho, yo hace 2 años, mi madre me preguntó qué quería para Navidad y le dije, quiero un libro de recetas tuyas. Y me escribió un libro de recetas. Mi madre también me está qué haciendo. Bonito. Qué guay. Sí, sí. Bueno, pues sí, es esa idea. Yo también quiero animar que a través del arte muchas veces se esconde el arte. Hay muchos tipos de arte, pero muchas veces en el arte se esconden este tipo de mensajes y de transmisión de cultura. O sea que también animo a que busquéis por ahí. Uh-huh. Yo para. Por añadir, mientras hablabais, me estaba acordando que una de las cosas que más echo de menos aquí, por supuesto, pues todo lo que tenía que ver con Radio Vallecas, ¿no? Pero había una cosa en concreto que era un proyecto que empezamos hace varios años, que era el archivo sonoro del barrio, que era intentar documentar todos los procesos de pensamiento y reflexión que estaban sucediendo en Vallecas en este momento, tanto en charlas, debates y demás, y subirlo a... guardarlo en los servidores, bueno, en los ordenadores de Radio Vallecas y compartirlo en internet, en lugares como Archive y demás, para dejar esta imagen sonora de cómo estaba reflexionando Vallecas, ¿no? Durante un periodo. Y yo también como que soy muy fan de esto de los archivos sonoros y recoger las voces de la gente en un momento y creo que eso también atesora y como muchísimo conocimiento, ¿no? Y la propia voz también como que da información. Genial, pues nada, daros las gracias por vuestra participación en esta sección. La verdad es que me habéis dado material para seguir estudiando. Una palancana, tío. Desde que tú no me quieres, yo quiero a los animales. Y al animal que más quiero... es al buitre carroñero, es al buitre carroñero. Desde que tú no me quieres, yo todos los días me muero y alimento con mi carne en Monfragüe buitres negros, en Monfragüe buitres negros. Yo fui quien te quitó el pollo por la tapia del corral, ay, ay, ay, por la tapia del corral. No te quité la gallina porque no tuve lugar, ay, ay, ay, porque no tuve lugar. Mare, mare, mare, no mate usted el pollo, que la gallinita quiere matrimonio. Ay, mare, mare, mare, no lo mate usted, que la gallinita deja de poner. Seguimos en Post Apocalipsis Now, en Radio Vallecas, y vamos ya encarando la siguiente sección, nuestra sección más ludita, con Aurora y Ana, que hoy nos venís a hablar de mapas, si no me equivoco. Sí, porque es como un interés que estamos teniendo de conversación entre varios movimientos sociales, y es que básicamente cada 2x3 se nos acerca alguien diciendo que quieren hacer un mapa de centros de datos, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se te acerca a ti, Ana? ¿Se cuentan con los dedos de una mano o ya entran en varias manos? ¿Y los pies? Pues no, aún con los dedos de una mano, creo. Pero sí que es verdad que he estado en Francia y se me acercaron 2 personas que querían hacer un centro, un mapa de centro de datos, y luego por algunas otras redes, pues la gente también, ¿no?, que quiere hacer mapas de centros de datos. Sí, yo me he encontrado un montón de gente que quiere hacer mapas de centros de datos y además me lo dicen así, en plan, yo pero lo haces tú, ¿no? Necesito... O sea, tú como activista lo rellenas. Me gustaría que dieseis un poco de contexto, porque ahora mismo yo me estoy imaginando que vais caminando tranquilamente por las calles de Francia y se os acerca gente aleatoria que quiere hacer un mapa de centros de datos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de perfiles estas personas que quieren hacer estos mapas de centros de datos y por qué, ¿no? ¿Qué utilidad tendría esto? En mi caso son activistas, académicas, periodistas, y entonces el interés es que no hay información real de cuántos centros de datos hay, ni cuánto están gastando, ni cuánta energía. Entonces, cuando se encuentran esa falta de información, dicen, tú que eres la activista y lo sabes, coges y me lo rellenas, y así todos los demás lo utilizamos. Entonces yo me siento un poquito incómoda porque es en plan, sí, no quiero hacer periodista. Un trabajo... No, que es muy detallado, que lleva meses, que yo he hecho uno, para Aragón he hecho un mapa de estos. Pero es un trabajo de muchísimos meses, muy detallado, que encima, en cuanto yo deje de actualizarlo, o sea, en cuanto yo pare, que es en noviembre, ese mapa se desactualiza. Más que una autoridad externa lo pueda decir. Pero si no, hay millones de mapas de estos que se mantienen 2 años, 3 años, y luego se dejan de actualizar. Claro, es que la herramienta de hacer un mapa es, como dice Aurora, es muy, muy costosa, ¿no? Y yo hablo en el mismo contexto que habla ella, de activistas, de gente de la sociedad civil también, de académicas, que ahora con todo este boom de los centros de datos, porque se ha convertido como en un tema muy, muy candente, que ahora todo el mundo se ha empezado a meter a investigar, pues lo primero que haces cuando te pones a investigar es, bueno, pues voy a mapear cuántos centros de datos hay, ¿no? Entonces está el problema que dice Aurora de que es, primero está el tema del el mantenimiento de la herramienta, ¿no? Pasa igual que con el open source. Tú cuando creas una herramienta digital hay que seguir manteniéndola para que esté actualizada, ¿no? Y de hecho ya hay otras herramientas como, por ejemplo, el Data Center Map, hay otros mapas que ya mapean los centros de datos, pero el problema que hay es que no están... realmente bien mapeados todos los centros de datos. O sea, yo, por ejemplo, que he hecho trabajo de campo en México, y Aurora, supongo que a ti también te pasará, cuando vas a estos mapas, pues ves que no están actualizados, que faltan centros de datos, o que el centro de datos no está bien puesto, o que hay errores en esos datos, ¿no? Entonces, es uno de los problemas. Luego, el otro problema que yo veo es que ahora, como todo el mundo se está interesado en hacer mapas, claro, va preguntando a gente como Aurora, que Aurora no cobra por estar en tu nubes de Camirrío, o sea, no tiene un trabajo fijo y funcionaria por estar en tu nubes de Camirrío, y está el problema de extractivismo, ¿no? De decir, bueno, yo hago el mapa, ¿no? O sea, yo me voy a llevar el honor de ser la autora del mapa, pero voy a preguntarle a tal que vaya metiendo ahí esos datos, ¿no? Y ahí también yo veo un problema de extractivismo y de falta de concienciación de que la gente activista no tiene por qué trabajar por ti o para ti. Y luego además hay un segundo mapeo, que es el mapeo de resistencias, que ahí ya parece muy interesante y a la vez yo lo encuentro un poco problemático. A mí me han llegado listas de activistas de resistencia y tal, que yo pensé, a mí esto no sé si lo he contado, a mí me llegó una filtración de listas de activismo de resistencia. Y dije, es muy raro esto, o sea, sobre todo de que era de Estados Unidos. Y dije, es muy raro este mapa, ¿quién ha hecho algo tan detallado? Y al poco tiempo vi un informe de la propia industria. Entonces era como que a mí me había llegado una filtración que en realidad era algo que había hecho la propia industria, ¿no? Entonces, ¿por qué la industria quiere saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos y qué? Y esto es preocupante, ¿no? Porque nos estamos enfrentando precisamente a una gente cuya oro líquido es la información y nuestra falta de información. Entonces, aquí hay una tensión entre nosotras debemos saber, ¿no? La sociedad civil debe saber, ellos tienen toda la información, ¿no? Las Big Tech tienen la información, nosotras no. Entonces, ¿cómo jugamos con esa tensión entre los dos lados? Total. Y de hecho que ya hay, o sea, como ya decía antes, ya hay otros mapeos hechos. O sea, está el este del Data Center Maps, que sí que es verdad que tienes que pagar para acceder a información más detallada, pero luego hay otro mapa que también es muy interesante, que no es de centros de datos, pero es de resistencias medioambientales. Y de hecho lo han hecho unas gentes de Barcelona, de la Universidad Autónoma, que se llama EJ Atlas, Global Atlas of Environmental Justice, o sea, como el Atlas Global de la Justicia Medioambiental. Entonces, más que empezar como setas, empezar a hacer mapas, ¿no? O sea, que salen como setas, lo que deberíamos de hacer es unir fuerzas y sobre todo hablar de lo que dice Aurora, ¿no? De decir, de pensar que estas herramientas que luego se ponen público puede ser una herramienta para la industria, pues para realizar presiones no quererse reunir contigo para extraer información de por qué te estás resistiendo en contra de una infraestructura digital, etcétera, etcétera. Y luego yo hablar de otros mapas que sí son de utilidad y en este caso es cuando estábamos haciendo la investigación de todo tema de Aragón, fuimos a una charla en el barrio y entonces apareció alguien del Fediverso, por supuesto, siempre, y vino y me dice, bueno, ¿qué te pasa? Digo, perdóname, que es que tengo la cabeza en otro lado. Le digo, porque es que la acaba de conocer, ¿vale? Y digo, es que tengo la cabeza en otro lado porque me he bloqueado con una historia de un mapa y no sé qué, y me dice, ah, pero tú sabes que yo soy de... y por tanto mi especialidad son mapas, y digo, ¿qué dices? Y entonces me estuvo dando ideas guapísimas que utiliza los geógrafos normales datos abiertos en público del propio gobierno que a mí me permitían como activista encontrar información, ¿no? Entonces luego por eso nos han invitado al congreso de OpenStreetMap que hay en Zaragoza justo hoy, que nosotros no hemos ido, pero va la gente de Zaragoza. Y en concreto yo utilicé una que fue muy útil, que es el Open Infrastructure Map. Ay, que mi inglés manchego otra vez, sacándolo. Y entonces básicamente es un mapeo abierto sobre infraestructuras, que en el caso de los centros de datos es muy útil porque tú vas viendo cómo se acercan las infraestructuras eléctricas y de agua. Y entonces esa es la parte que, por ejemplo, para mí es súper útil. Pero claro, esta gente coge los mapeos de datos abiertos sobre el gobierno. Entonces, aquí tenemos que ir a la parte inicial. ¿Por qué los activistas no queremos hacer esto? O sea, yo personalmente no quiero hacer esto. Porque los datos no existen, no son abiertos, son estimaciones. Y hasta que los centros de datos no den las cifras reales, todo lo que hagamos no tendrá sentido. O sea, claro. Es un trabajo ingente sobre una cosa que un input que es incorrecto. Sí, totalmente. El único input correcto que podríamos tener es la geolocalización. Y la geolocalización, por ejemplo, en el centro de datos de Aragón es muy evidente que cuando los pones en el mapa se ve el cable de conexión entre Madrid y Cataluña. Pero más allá de eso, yo creo que lo interesante es ese otro mapa, el de agua y el de energía. El consumo real, ¿no? Que hacen estos centros de datos, o sea, que ellos digan cuánto consumen. Y esto, yo no sé si hay manera legal, si existe la vía para obligarles a publicar, si esto ya se ha hecho en algún país. Igual ya lo habéis contado antes. Sí, o sea, está a nivel europeo, está una norma que se llama Energy Efficiency Directive, o sea, la Dirección de Eficiencia Energética, en el que el artículo 12 es un artículo que especifica que los centros de datos tienen que reportar su consumo de agua, su consumo energético, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la Unión Europea ha dicho que va a poner los datos de manera pública agregada, y a manera agregada significa por Estado miembro. Es decir, vamos a poder saber cuánto consumen los centros de datos en España, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas trampas a esta ley. La primera trampa es que solo los centros de datos de mayor de 50 megavatios van a tener que reportar. A pesar de que es poquito, o sea, que van a entrar muchos centros de datos, claro, es lo que dice Aurora, ¿no? No sabemos qué fidedigna va a ser esa información. Y luego yo me estoy peleando con la Unión Europea porque hice una petición de información para que estos datos de manera agregada los pusieran públicos, porque esto debería ser público desde el 2024, estamos a finales de 2025 y esto aún no está en abierto. Entonces me han dejado como leído la Dirección de Energía de la Unión Europea, entonces lo escalé a la Defensora del Pueblo y la defensora del pueblo me contestó hace 2 semanas que, bueno, pues que tenía razón en quejarme de que la Comisión Europea estaba retrasando muchas peticiones de información, y que lo único que podían hacer es decirle a la dirección que me contestaran antes del 19 de diciembre. Mm. Es decir, que la semana que viene, cuando salga este podcast, ya diré por el Fediverso si realmente esa información está de manera pública o no. Pero vamos, que estoy así como de peleas. Sí. Y luego, esta semana que he estado en Francia, un hombre muy majo del sindicato de telecomunicaciones me dijo que lo debería de también comunicar a Teresa Rivera, porque Teresa Rivera es ahora la vicepresidenta de la comisión. Entonces, que como ella también había sido ministra de transición energética en España, pues que debería de informarle de este tipo de mala praxis. Pero bueno, que aún así no hay manera de saber, solo la única manera de saber cuánto gasta un centro de datos es centrándote en un proyecto o en una región. Es imposible hacer un mapa de todos, porque es imposible, o sea, no se podría hacer. Y luego, pues que no sabemos, ¿no?, si lo que dicen es real o no, o sea, si sus consumos de agua, si sus consumos de energía son reales o no. Es increíble lo que cuentas, Ana, porque es como la definición de la Unión Europea en anécdota, ¿sabes? En forma de historia, o sea, invocando de nuevo al espíritu de Javi, una frase que hizo él mucho que me gusta es la Unión Europea, el musical, ¿sabes? Esta historia. Sí, además en España hay una ley que se está cocinando sobre centros de datos y vuelve a pasar lo mismo, o sea, que todavía no funciona, y mientras no funcione ninguno de esos datos son reales. Y por ejemplo, para la investigación esta de Centro de Datos Dragón, yo utilicé mucho todos los portales de transparencia, los ayuntamientos y demás, y me tiré haciendo peticiones de transparencia todo el rato, pero para datos que eran muy fáciles, como cuántos empleados tiene Amazon en Aragón. Mira que esta era fácil, ¿eh? Pues no hubo manera. Y aquí recomiendo un curso que ha hecho Civio, que es un cursito que han hecho así como por correo y que supongo que estará fácil de volver a encontrar, que viene a decirte cómo hacer una petición de transparencia. Y es muy buen curso, está muy bien hecho y muy, muy bien planteado. Y pensar que los mapas también, hablando de cómo transmitir la información, yo creo que a la gente le gusta porque puede ser una manera de transmitir información compleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Marina Otero, hemos participado nosotros en la parte de textos, pero había otra gente que ha trabajado la parte gráfica sobre tema de centros de datos en la Bienal de Arquitectura. Entonces me hizo mucha gracia porque, claro, ellos pensaban en mapas porque eran arquitectos, y entonces te lo ponían como en varias capas, pero las capas era poner los insectos que había en la región. Entonces era bastante bonito de cómo presentaron información compleja. Pero lo que tenemos que hacer cuando hablamos de los mapas es pensar en ese capítulo del Principito. Hay un capítulo del Principito que en un planeta está el señor que dibuja los mapas y jamás ha salido a la calle, y hay otro que es el explorador pero jamás pinta un mapa. Entonces yo creo que hay gente que quiere trabajar con el mapa, que jamás ha pisado el territorio, y simplemente están con un, no sé, en vez de tecno-optimista, son data-optimistas y piensan que los datos son reales, ¿no? Entonces, como confían en que los datos son reales, la transparencia existe y todo lo demás, acaban creyendo es una mentira que no es verdad, y por eso tienen tanta confianza en crear un mapa para transmitir conocimiento sin pensar que ese conocimiento a lo mejor es incorrecto porque el input es incorrecto, ¿no? Bueno, entonces, y esto es una, esos dos planetas deben estar conectados. Esto es una cosa que pasa mucho en el periodismo, ¿no? El periodista que se nutre de multitud de datos de internet, tal, no sé qué, y no ha pisado el lugar del que está hablando, ¿no? O el caso que contaba Ana antes de El Salvador, ¿no? O sea, como desde, no sé si dijiste que eras Chicago o Nueva York, ¿no? Desde Estados Unidos, intentando resolver un problema de un lugar que no hemos pisado en la vida y que no conocemos, como toda la complejidad problemática que puede haber para que alguien vaya bien o mal en el cole. Total, total. Y es como muy difícil todo esto. Es como muy difícil. Y luego, o sea, yo en Francia estuvimos hablando, ¿no?, de las limitaciones de esta legislación. Entonces era interesante porque había gente del gobierno que están recibiendo los datos de los centros de datos. Entonces yo le decía, es que para mí me parece muy injusto que yo como ciudadana yo no pueda tener acceso a esos datos, porque tener información de cuánto gasta un centro de datos, por mucho que sea la competencia, no te va a dar tanta información. Y de hecho estuvimos hablando también de las limitaciones, ¿no? Y vuelvo también a lo que decíais antes de que los datos son políticos. Los datos no son neutrales. Entonces, también lo que decía Aurora, es muy importante, yo de hecho en mi investigación es lo que hago, es mezclo como las metodologías computacionales de análisis de datos, porque bueno, los datos, aunque sean políticos, pues te pueden dar una idea, pero luego esa metodología computacional hay que mezclarla con etnografías, con ir a hacer trabajo de campo y ver realmente cómo esos datos se transforman en historias de la gente, en pues cómo están los insectos de esa zona, los pájaros, la flora, etcétera, etcétera. Volvemos un poco también, ¿no?, a esto que decía Aurora antes, de la información y el conocimiento también encapsulado en las historias, ¿no? Esto que no es como que sea solo historias o solo datos, pero que desde luego son todas distintas patas que necesitas para hacerte un cuadro más acercado, acertado de lo que está pasando. Total. Y es que a mí también me llegaban, no sé si ahora de hecho te llegaban a ti, tú me los enviabas a mí, te llegaban periodistas sí. preguntando por cuánto gasta ChatGPT o cuánto no sé qué, y me los enviabas a mí, y yo, pero es que yo no te lo sé decir, porque es que... Es rebotando periodistas como si fuesen pelotas de ping-pong ahí. Sí, sí, porque claro, es que olvidad el pequeño detalle de que yo tengo discalculia, entonces a mí las cifras correctas a mí se me olvidan, o sea, yo no sé si una cosa es grande o es pequeña o es... Entonces, cada vez que me venían, yo decía, pero qué pregunta de mierda es esta, no la entiendo. ¿Por qué no me preguntas cuáles son las estrategias de opacidad que utilizan para que no sepamos estos datos? Que a mí me parece la pregunta correcta, ¿no? Y entonces, al final, ha habido un momento que ya he tenido que, gracias a esa pregunta, que me parece como de elaboración cero, no sé si me estoy explicando, es como, sí. Bueno, pues nada, no era la pregunta correcta. Para mí no lo era. Pero también yo decía, pues que si yo, que con mi discalculia no me interesa esta información y me interesa más la otra. Una recomendación súper extraña para la gente de Mastodon, y es que hay una, recordándome toda la información que hemos hablado hoy, que es cómo transmitir información, cómo guardar información, tema de informática y tema de tejido, en Mastodon hay una señora, que a ver si consigo el nombre, que ella es bibliotecaria, que es nuestra profesión adorada, que trabaja con formatos antiguos de informática, tipo pues floppy disk y demás antiguos, sale en un artículo de la BBC, y entonces en el artículo de la BBC el propio jersey que llevaba era tan magnífico, alguien me está poniendo carita, porque era como un jersey tipo navideño, pero todos los motivos eran de floppy disk, de cosas de informática loquísimas. Y entonces ya busqué cómo se llamaba la señora, porque me parece demasiado maravilloso para ser verdad, y publicaba en abierto patrones de costura. Bueno, es que alguien nos está enseñando sus cacharritos. Está antiguos. todo unido. La señora publica en Mastodon sus patrones de costura para diseñar tus propios jerseys con motivos de retroinformática. O sea, luego lo sacamos en la cuenta de Post Apocalipsis Now cuando lo encontremos. Digo señora, pero creo que es bastante joven. Entonces, a tope con los bordados que transmiten información sobre temas informáticos. Nos haremos jerseys que ponga Elon Musk y una caca encima, ¿sabes? La cara de Elon Musk y una caca encima para transmitir información a generaciones futuras que con probabilidad serán los propios hijos de Elon Musk con la cantidad de hijos que quiere tener. Total. Yo es que me iría con la gente de Mastodon al fin del mundo. El otro día, de hecho, se lo dije a Javi porque le pasé un vídeo de una persona en Mastodon que había comprado un tirador de estos de emergencia de un tren antiguo de no sé qué país de Europa. Lo había instalado en el váter. Es que se lo voy a pasar a Lorito para que lo ponga en el Mastodon de PostNow. Y entonces en el váter, tú abrías el váter y veías el tirador. Entonces apretabas al tirador y había un montón de musiquita como si estuvieras en una discoteca. Hostia, chaval. Y le digo a Javi, me iría al fin del mundo con la gente de Mastodon. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Pues si aún queda oyentariado que no está en Mastodon, que ya saben, que ahí nos pueden encontrar a todas en la fiesta de los váteres discotequeros. Trenes. con trenes antiguos. Manuel, vamos, que están saliendo ya de la misa. Espera un poco, estoy cagando, tío. Pisando la acera por debajo del cielo, había una calleja y hablando de flores. Allí no había flores. ¿Qué va? Caseta todo llena de y hablando de flores, allí no había flores. ¿Qué va? Que cómo hemos conectado todas las sesiones, ¿no? Porque ahora además sois viene la entrevista con Enol sobre falta de transparencia. A ver, cuéntanos, Ana, que introducenos un poco esta entrevista y pon en contexto al entrevistado, por fin. Pues para este capítulo de Apocalipsis Now hemos entrevistado a Enol Nieto Jiménez, que es un investigador con residencia actualmente en Barcelona, en el que ha ganado una litigación contra un centro de datos, que se puede decir la empresa es un centro de datos de Google, en Uruguay, por los temas de agua, ¿no? Porque, pues como sabemos, Uruguay está sufriendo ya las consecuencias del cambio climático. Una de ellas ¿sí funciona ahora? ¿Sí? Sí, vale. Pues espero que se escuche. Vale, pues a ver cómo voy a empezar. O sea, esto es una grabación para podcast de PostNow, que es, nos acoge el salto diario. Entonces, estamos aquí en una cafetería en Barcelona, en un barrio que es para mí como muy bonito, ¿no? Porque es un barrio así como de clase trabajadora, que ahora pues ha habido también un cambio demográfico, ¿no? Yo diría, porque hay como más migración, más Y tengo el placer de aquí que me acompaña Enol, que es un investigador de ciencias políticas, diría, y derecho, en temas de, se centra mucho en temas de justicia ambiental. Y en los últimos meses Enol ha sido como o sea, su investigación ha sido publicada en varios medios porque ha litigado un centro de datos en Uruguay por temas de agua. Entonces, Enol, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, tengo que decir que nuestra sección es con Aurora, ¿eh? Entonces, para el siguiente podcast, Aurora dará ahí como un hablará sobre algún tema de centros de datos y entonces también. Pues, genial, pues encantado de estar aquí, la verdad es que muy contento porque ahora estoy viviendo justo al lado de este barrio, en el Guinardó. Llevo poco por aquí, unos meses viviendo, pero me está gustando mucho y creo que es importante que se escuche todo lo que está pasando y toda la crítica que está habiendo a este modelo de centros de datos y de digitalización que estamos viviendo. Claro, total. Entonces, bueno, la primera pregunta es ¿cómo llegaste al tema de los centros de datos y por qué Uruguay? Vale. Pues fue totalmente casualidad, como comentábamos antes. Yo estuve haciendo una estancia de investigación en Uruguay, en la Universidad de la República, en la UDELAR, y empecé a trabajar y investigar temas de agua, principalmente la privatización que se estaba haciendo al suministro de agua en la zona metropolitana de Montevideo, porque Uruguay fue, bueno, el tema del agua es como vertebrador para toda la población y fue el primer país del mundo que consigue constitucionalizar el derecho humano al agua. Entonces, a raíz de eso, hay mucha movilización social y sindical del sindicato de la empresa pública del agua. Entonces hay mucha movilización en torno a eso y se planteó un proyecto en el gobierno anterior para intentar tomar el agua de una zona del río de la Plata que no cumplía los estándares de salubridad del agua y demás, y además suponía una privatización en la práctica del sistema, ¿no? Porque era una concesión público-privada, pero lo que se hacía, según muchos constitucionalistas, era que esa gestión se convirtiese en el privado, lo que está prohibido constitucionalmente, específicamente, ¿no? Con un artículo 47 de la Constitución, que son los propios movimientos sociales y sindicales los que redactan ese principio. Entonces empecé a investigar esto junto a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, junto a diferentes movimientos socioambientales que había en el territorio por conflictos que iban surgiendo en torno al agua, por soja, celulosa, arroz, bueno, diferentes conflictos que había en el país. Y entonces, junto a un investigador de sociología de la misma facultad en la que estaba, Daniel Pena, nos llega la información de este primer centro de datos que va a llegar al país. Es un centro de datos de Google, que hay un acuerdo entre Google y el Ministerio de Ambiente para que no sean públicos los datos de agua y energía que se van a utilizar. Y entonces es como empezamos a investigar todo esto. Primero no sabíamos qué era muy bien un centro de datos, pero empezamos a mirar los antecedentes que hay. Sobre todo nos fijamos en Chile, México y Estados Unidos, son como los referentes que tomamos para ver qué es un centro de datos y qué impactos puede traer todo esto. O sea, que fue de casualidad, un día en la chacra de Dani, hablando, como llegamos al tema. Es como todo por casualidad, ¿no? Y me parece como muy interesante lo que comentabas de que en Uruguay el derecho a acceso al agua está recogido en la Constitución. Sí. Y esto como, o sea, ¿cuál fue el proceso? ¿Y es el único país latinoamericano que tiene...? No, después de Uruguay se establece en el 2004 y es el primero que lo hace constitucionalmente, ¿no? Establece ese derecho humano al agua como constitucional, un derecho constitucional que en otros sitios sí que se recoge posteriormente, incluso en Naciones Unidas a partir de 2010 está recogido, pero Uruguay es el primer país, digamos. Después en las constituciones de Bolivia y Ecuador, en 2008 y 2009 también se establece ese derecho, además vinculado al buen vivir y a otras protecciones ambientales importantes, pero bueno, todo este proceso empieza con las privatizaciones de finales del siglo XX que está habiendo en Uruguay de distintos sectores públicos, y uno de ellos es el del agua. En un departamento de Uruguay, en Maldonado, se privatiza el agua y hay una reacción de los vecinos ante esa gestión privada que está haciendo más costoso ese acceso al agua y que no llega a muchas zonas a las que no le interesa a la empresa llegar, ¿no? Entonces empieza a haber ahí una confluencia bastante interesante entre vecinos, organizaciones sociales, feministas, distintos sindicalistas de la empresa OSE, que es la empresa pública del agua, y ecologistas, confluyen y empiezan a generar un movimiento que luego se expande a todo el territorio y que toma como ejemplo todas las luchas que hay en Bolivia de la guerra del agua a principios de los 2000. Y entonces ahí confluye toda esta gente y empiezan a plantearse cómo pueden, qué mecanismos tienen para que la gestión del agua siga siendo pública. Y en todo este proceso deciden que llevarlo a un derecho constitucional es la vía más interesante, votarlo por plebiscito, que al final es aprobado por más del 60% de la población, este artículo que se establece, y además no solo centrarse en la titularidad pública del agua, sino establecer un derecho muy amplio que tiene, digamos como un centro. Es ecocéntrico este derecho que se establece, ¿no? Se centra en la protección de los ecosistemas, en el agua como un bien compartido, común. Claro. ¿Y está relacionado con algunas legislaciones en otros países, como por ejemplo en Perú, que los ríos también tienen sus derechos? Creo que toda la corriente de los derechos de la naturaleza y los cuerpos de agua como sujetos de derecho es algo posterior, pero sí que creo que se basa mucho en lo que se va haciendo en estas constituciones, tanto la reforma del artículo 46 de Uruguay, como en las de Bolivia, Ecuador y demás. Eso podemos ver como hay un precedente grande a ese derecho que luego va llegando en Colombia, en Perú o incluso en España, en el mar. Claro. Y entonces, volviendo al tema del centro de datos en Uruguay, yo tenía entendido, y había mucha gente que decía, que este centro de datos era el mismo proyecto de Cerrillos en Chile, pero como ya explicamos en un capítulo anterior con una entrevista al investigador Sebastián Leuede, que nos contaba que hubo mucha resistencia a nivel local con el grupo de Mosacá, muchos periodistas dijeron que el proyecto que se había cancelado, que Google se echaba atrás en Chile y venía a Uruguay. ¿Eso es cierto? No lo sabemos con certeza porque Google no nos lo ha asegurado así, pero al haber contactado con Tania, con Sebastián, con toda la gente, con Pat, después con Rodrigo, con toda la gente de Chile, sí que creemos que es el mismo proyecto y que es cómo están funcionando estas Big Tech con multinacionales. Van a un sitio y si hay una oposición social grande, pues intentan llevar el mismo proyecto a otro lugar, como ha pasado con Países Bajos y Talavera de la Reina después, ¿no? Sí. Eso vamos viendo que ese es el patrón, entonces nosotros creemos desde Uruguay que sí que fue así como se dio. Claro, y que por eso también es muy importante tener, cuando se crean estas resistencias de centros de datos, es muy importante tener en mente lo que se le llama en inglés not in my backyard, ¿no? O sea, no en mi patio trasero, porque lo que sabemos es que cuando se resiste un centro de datos en una zona, lo que hace el centro de datos es irse a otra zona, ¿no? Y en Irlanda, por ejemplo, tienen un lema que es centros de datos ni aquí ni en ningún lado, que es interesante y tiene como esa solidaridad internacional. Totalmente, o sea, a nosotros fue clave la experiencia que habían vivido otros sitios y nuestro planteamiento era ese, que había que replantear el sistema, los modos de reproducción de la vida, digamos, o sea, los modos en los que vivimos, pero también el sistema económico, el sistema mundo global, ¿no? Y cómo esa relación norte-sur global también genera que esos centros de datos externalicen los daños, pero también llegan a otros países del norte global y cómo lo que hay que plantear es otro modelo de almacenamiento de datos, pues, con muchas alternativas que se están proponiendo, porque son muy diversas y empieza a haber gente que habla de esto y que es muy interesante, pero que no solo no lo queríamos en Uruguay, sino que es un modelo que planteamos que no debe ser así y que debe haber otras alternativas. Claro, total. Y, o sea, como preguntando más específicamente sobre el proyecto de Uruguay, ¿De dónde iban a extraer el agua el centro? ¿Pudisteis acceder a ese tipo de documentación? Es muy gracioso porque lo que decimos es que no se respetaba la participación ni la información ciudadana, que también, además de ese artículo 47, tenemos el acuerdo de Escazú y demás en la zona de América Latina, que habría que respetar la participación y no se cumple, porque la información que nosotros tenemos después de preguntar a 3 ministerios que no nos lo den, llevarlo a juicio y ganarlo, es después de muchas hojas nuestras de argumentación basándonos en esos ejemplos que poníamos, es una página, es muy interesante y gracioso verlo gráficamente, porque es una página en la que nos dan 2 cifras, es todo lo que nos dan, pero sí que sabemos que ese agua iba a ser de agua potable de OSE, o sea, agua pública, y que estaba destinada en principio al suministro humano. Claro. ¿Y sabéis si el agua, o sea, hay algún río o hay algún acuífero cerca del centro de datos? ¿Habéis investigado? Sabemos que puede venir de ciertas zonas, pero no nos aseguraron en la hoja que nos dieron, claro, contando cuánto agua consumiría, de dónde iban a ser las diferentes tomas. Pero claro, sí que sabemos ahí que están pues, diferentes zonas, la Laguna Merina, el río Santa Lucía y demás, de los que puede ir, sobre todo está el acuífero Raigón, que es del que puede provenir de, claro, este agua. Ese es el problema, ¿no? Que muchos centros de datos extraen el agua del subsuelo. Entonces, yo lo que he visto es que mientras podemos ver cómo se seca un río, cuando se seca un acuífero es una cosa que no vemos, entonces es un impacto más invisibilizado, ¿no? Porque tú no ves cuando un acuífero se contamina o con... pero los acuíferos son también como cuerpos de agua esenciales, ¿no? Para la biodiversidad y para el bienestar de los ecosistemas. Totalmente, con eso tuvimos la suerte. Yo creo que en Uruguay es un país en el que hay mucha conciencia en torno al agua y sí que ha habido pues mucha información pública y mucha educación en torno a qué son los acuíferos que están debajo del país y que hacen que sea un país en principio tan rico en agua, pero que después por todo el sistema y la matriz económico-productiva se convierta en un país en el que hay sequías, claro, y que está afectado por esa falta y contaminación de agua. Claro. Entonces sí, el acuífero, o visibilizar que el acuífero es clave para mantener ecosistemas y para tener ese agua para el acceso humano también en determinados momentos es importante. Sí, y además como lo que me cuentas me resuena mucho a todo lo que yo he vivido en Querétaro, en México, porque pues esa dificultad de acceder a información pública, de hecho yo publico un artículo en el que hablaba de las resistencias en Querétaro y había una tabla que yo encontré en un informe público, que en aquellas era un PDF que estaba colgado en internet, en el que había una tabla que decían para cada centro de datos cuánta energía iban a consumir, porque había un proyecto de la red eléctrica, la que iban a traer más energía a Querétaro, porque los centros de datos lo necesitaban, ¿no? Entonces, cuando yo publiqué ese artículo, está la tabla, pero cuando tú clicas al link que te llevaba ese documento público, ese link ahora te lleva a otro documento público. Se lo han quitado y han puesto otro, ¿no? O sea, no es solo como la falta de información y lo difícil que es acceder a esa información, que yo pude acceder, pero cuando empecé en Querétaro hacer esta investigación, nadie hablaba de los centros de datos en Querétaro, entonces la información aún estaba allí, pero no es eso, ¿no? No es solo la falta de información, sino que cuando una vez la información está disponible, o la quitan, o la transversan, o... Totalmente. Y además las variaciones en el proyecto, ¿no? Nosotros vimos como en un primer momento nos daban unos datos, que era el agua, eran 7,6 millones de litros consumidos, que es el equivalente a una ciudad de 55.000 habitantes, que en Uruguay sería como la tercera ciudad más grande del país, porque es un país muy pequeño, ¿no?, poblacionalmente. Claro. Y la energía después, con la modificación que se hace, se reduce hasta un tercio el tamaño del centro de datos y el consumo de agua se cambia por energía, llega a ser el equivalente a 200.000 personas. Wow. Entonces esos datos los tenemos, pero van variando, claro, y no los tenemos en todos los casos, ¿no? Entonces es interesante los que se han llevado a juicio y creo que por eso también hay que dar bastante seguimiento y apoyo a los distintos litigios que está habiendo, porque esos referentes que tenemos de fuentes oficiales a través de la justicia es como han revelado esos datos oficiales y cómo, claro, realmente se ha tenido acceso a eso. Totalmente. De hecho, o sea, estamos hablando del contexto latinoamericano, pero en el contexto europeo tenemos una legislación que es la legislación de eficiencia energética, en la que en el artículo 12 habla de que los centros de datos tienen que declarar sus métricas de consumo. Sumo y estamos, hoy qué día es, 20 de noviembre, esta regulación entró, o sea, se implementó el año pasado a mediados de mayo, en 2024, y estamos a 20 de noviembre de 2025, estos datos aún no están accesibles. Total. Y en los procesos que estamos viendo en España de llegada de centros de datos, hay una opacidad absoluta. Sí, sí. Y es la batalla de los datos, ¿no? No sé si tú has seguido las narrativas que tienen los, ¿cómo se llama en castellano? Effective altruism, altruistas, no sé, ¿sabes que hay diferentes corrientes? Vale. O sea, en Silicon Valley se habla de que hay diferentes corrientes filosóficas que los tecnobros pues siguen, ¿no? Entonces está pues todo el tema de la eugenesia, ¿no? Es un tema que está muy enraizado en Silicon Valley. O sea, el diseñador de, el inventor de los transistores era un seguía la eugenesia, creía en la raza humana y creía que la mejor era la blanca. Luego está todo el tema de racismo, y luego hay otra corriente que es así como más contemporánea, que se llama en inglés Effective Altruism, que básicamente lo que dicen esta gente es que hay que hacer el bien, pero hay que hacer el bien para como capitalismo, por así decirlo, ¿no? Entonces esta gente, ya te pasaré blogs y ya lo compartiremos también con los oyentarios, que están muy en contra de todo lo que se publica de temas de inteligencia artificial e impacto medioambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de estos personajes ha escrito un blog en el que explica que no nos tenemos que preocupar por el impacto medioambiental de los centros de datos de la inteligencia artificial, porque a nivel individual es muy poquito. O sea, ¿sabes? O sea, hay unas estadísticas que dicen, bueno, es que 10 prompts son solo una botellita de agua. Pues es que pones una lavadora y son 5 botellas de agua, ¿no? Entonces, ¿tú qué les contestarías? Pues bueno, es que es tan complicado debatir con estos discursos tan simplificadores y tan simplistas. Yo creo que es clave educar a la población y explicar por qué este modelo de centros de datos se inserta en un sistema global y produce daños sociales y ambientales, no solo ambientales, que esto también es importante decirlo, y económicos, que esto sí es beneficio para unas big tech y se está dando un proceso de crecimiento de esas empresas, o sea, de lo que llaman tecnofeudalismo con esas empresas, y al final es lo que proponen este tipo de voces, ¿no? El sálvese quien pueda dentro de un contexto que tenemos estudiado y científicamente se puede probar que es crisis socio, bueno, socioambiental o ecosocial y demás, y contestaría que no, que son comportamientos individuales, y también mediante ver cómo está funcionando el sistema y reclamar otro tipo de sistema alternativo que no reproduzca estas lógicas, cómo se puede luchar contra esto, porque si seguimos individualmente utilizando de la misma manera y no cambiando el sistema que tenemos, nos va a llevar absolutamente a un gasto de agua y energía que no es sostenible en ningún lugar del mundo. Claro. Y luego que el tema es otra vez el tema de la batalla con las cifras. Recuerdo que hace poco di una charla en mi universidad y uno de los estudiantes me dijo, bueno, estás diciendo que Meta utiliza 22 millones de litros de agua para entrenar su modelo de lenguaje, que yo tengo calculado es la misma cantidad de agua que un habitante en Londres gastaría en más de 400 años, ¿no? Y entonces el estudiante me replicó y me dijo, bueno, pero si tú pones, si en vez de una persona tú lo comparas con una familia, digamos una familia de 6 miembros, me dijo, es la misma cantidad de agua que utilizaría esa familia en un año, ¿no? Y entonces, claro, yo le repliqué otra vez y le dije, bueno, pero me estás diciendo que priorizarías esa agua para entrenar el modelo de lenguaje antes que a la familia, porque te invito a que vayas a zonas como México, zonas en Chile o zonas en Uruguay, en las que tú ves que hay gente que tiene acceso al agua una hora a la semana y no nos damos cuenta de nuestra privilegiada mirada en Europa, que nosotros hacemos así con el grifo y tenemos agua todo el tiempo, ¿no? Claro. Aquí, para mí, una de las cosas que me pregunto siempre y reflexiono es que creo que tenemos que tener la capacidad técnica de rebatir y de cifras y de datos de rebatir, que claro, es muy difícil ante la opacidad que hay, ¿no? Pero claro, en lo que se pueda y al acceso a la información que tengamos para rebatir este tipo de discursos desde lo técnico, tecnológico y demás, pero a la vez una visión siempre global y más periférica y amplia, claro, de cómo podemos o debemos replantear este sistema, ¿no? Porque si entramos muchas veces en discusiones de datos, terminamos perdiéndonos y entrando en las dinámicas de eficiencia y tal. Y lo que creo que hay que proponer es una mirada de suficiencia, ¿no? Que dice Jorge Richman. problema de cuánto agua necesitamos realmente o qué usos son realmente necesarios para nuestra vida cotidiana, el día a día, para que funcionen los hospitales, claro, para que funcione el mundo como queremos y no para esos usos que son totalmente secundarios o innecesarios o que incluso nos generan pues un daño individual o personal de estar, claro, todo el día pendientes de esto, de estar conectados, dando datos para que se comercie con ello. Y claro, demás. Totalmente. Y creo que has dicho una cosa clave, ¿no? El como diseñar y estudiar y analizar ese mundo que queremos. Pero claro, puede ser que tú y yo tengamos una mirada muy parecida al mundo que queremos, pero ¿qué hacemos con todas esas otras personas que realmente creen que la tecnología puede salvarnos del cambio climático? O sea, ¿cómo podemos cambiarles la manera de pensar? Claro. Es complicado, pero bueno, yo creo que pueden llegar a ser aliados y creo que en ese proceso entenderán cómo es más importante también hacer esa otra mirada más larga y no solo, esa mirada técnica, ¿no? Yo vivo con un amigo que es ingeniero de energías y estamos ahora con el tema de los centros de datos, pues pensándolo entre los dos, y él tiene una mirada muy diferente a la mía y entre los dos creo que hay como que conseguimos construir una mirada interesante y yo veo cómo está siendo su proceso y supongo que él, como es el mío, ¿no?, de aprender toda esta parte, claro, técnica que yo tenía. Y claro, creo que es muy interesante entrar e incorporar a esta gente al debate con capacidad técnica, porque es muy necesaria tenerla, pero a la vez aportar un enfoque que quizá no se está teniendo dentro de la ingeniería, claro, o de las ciencias, total, naturales muchas veces. Total, total. Yo creo que también muchas veces yo, cuando encuentro esta gente que tiene como una mirada más tecno-optimista, siempre les pregunto que si ellos vivirían al lado de un centro de datos. Y siempre crea un silencio muy incómodo, porque nadie quiere vivir al lado de una nuclear, ni nadie quiere vivir al lado de un centro de datos, pero a la misma vez ellos dicen que son esenciales para nuestra sociedad, ¿no?, y para nuestro bienestar. Sí. Total. O sea, bueno, son paradigmas que hay que plantear. Total, total. Entonces me gustaría como también acabar la entrevista con cómo está la situación ahora en Uruguay. Pues ahora mismo el centro de datos que planteaba Google y el Ministerio de Ambiente se está construyendo. Se ha hecho, como decía, un tercio de lo que inicialmente era el proyecto. O sea, que consiguió la población con bastante movilización que se redujera el tamaño y además conseguimos que se cambiase esa refrigeración por agua a por electricidad, digamos. Pero claro, lo que planteamos ahora es que eso es realmente un problema, o sea, que estás quitando agua para meter más energía y realmente siguen todos los otros impactos, ya sea de minerales y metales, cadena de suministro, residuos, soberanía digital, fiscalidad que no paga porque está en una zona franca en la que no paga impuestos ese centro de datos, todo este proceso de participación ciudadana. Entonces creemos que ahora es el momento de concienciar con esa parte más extensa de los impactos, pero está siendo más complicado introducirlo, porque sí que es una población que tiene mucho conocimiento y tremendamente formada en materia de agua, pero todo esto es más difícil, creo, como introducirlo en el debate. Ahora va a llegar un nuevo centro de datos del gobierno, de Antel, de la empresa pública de electricidad, y estamos viendo qué características va a tener y cuáles van a ser los usos a los que se dedique, ¿no? Y a partir de ahí espero que podamos plantear nuestra visión y diferentes, claro, alternativas que veamos más sostenibles para la vida y para los ecosistemas, claro, en Uruguay. Es interesante, me gustaría acabar con este tema. Es interesante una cosa que has dicho porque me resuena mucho a lo que yo viví también en México, y es que muchas veces cuando tocas el tema del agua te dicen, vale, pues vamos a construir el centro de datos en vez de refrigeración con agua, refrigeración con aire acondicionado, entonces más energía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si la red eléctrica utiliza gas o carbón o petróleo para generar electricidad o incluso también agua, tenemos el mismo problema, ¿no? Estás cambiando el uso de agua y el gasto de agua por emisiones de carbono o también gasto de agua, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cómo está la red eléctrica en Uruguay? Bueno, eso yo no soy ningún experto y creo que sí que tenemos gente allí que puede investigarlo, pero sí que está viendo mucho el discurso de energías renovables y de fomentar esas renovables, que además gastan también suelos fértiles. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta utilizan esos minerales que se convierten en críticos y que está siendo muy, teniendo mucho impacto en el sur global, en otros sures. Y bueno, esto habrá que ir a analizarlo, pero es fundamental, ¿no? Que ese consumo de agua indirecto generado por las hidroeléctricas también hay que considerarlo, ese consumo de energía y ese aumento de las renovables y qué impacto tienen realmente en el país. Claro. O sea que es el siguiente paso, yo creo, meternos a investigar un poco más en eso. Todos los, y además es interesante, ¿no? Porque el centro de datos para mí es un objeto de estudio súper interdisciplinar y hasta transdisciplinar, ¿no? Porque necesitas el ingeniero de software que te diga cómo funciona como todos los programas dentro del centro de datos, el ingeniero que te explique cómo funciona la refrigeración, Total. Incluso arte y filosofía para plantear horizontes alternativos, o sea, totalmente. Es un campo en el que confluyen o pueden confluir muchas totalmente. Disciplinas y que es muy necesario para enfrentarse realmente al núcleo, yo creo, del capitalismo, totalmente. Que son esas big tech. Muy bien, pues muchísimas gracias Enol por esta entrevista y bueno, pues nos vemos a la próxima. Haber participado. ¡Vamos! un repartidor arrodillado frente a un guardia de seguridad que lo retiene suplicando que le deje marchar para continuar con sus pedidos. Una camarera en una famosa cadena de cafés que está recibiendo centenares de órdenes que nadie recoge y no tiene hueco en la encimera para colocar los cafés que se acumulan por decenas y centenares. Largas filas de tickets de pedidos que cuelgan llenando las paredes en establecimientos. Camareros y camareras que rompen a llorar ante la tarea infinita que se les viene por delante. Repartidores con decenas de bolsas colgando las motos. Repartidores con decenas de bolsas colgando de las motos moviéndose a toda velocidad entre el tráfico de las grandes ciudades. Camareros y repartidores peleándose a gritos en las entradas de los establecimientos. Todas estas imágenes han circulado y se han hecho virales en varias de las redes sociales chinas como Douyin, Xiaohongshu o Weibo. El sistema de reparto a domicilio es uno de los pilares centrales de la economía de China de hoy en día. Más o menos entre 12 y 15 millones de repartidores recorren día y noche en motos eléctricas las calles de las ciudades. Y en los últimos meses, la economía del reparto en China ha experimentado un aumento de la tensión debido a la competencia feroz que se está dando entre las tres principales empresas, Meituan, Ele.me y Jingdong. No solo está dando lugar a las imágenes de trabajadores desesperados que acabo de relatar, sino que también desde hace meses ha hecho saltar las alarmas del propio partido, que ya ha solicitado varias reuniones con estas tres empresas para solicitar que abandonen el nivel desquiciado de competencia. Y por supuesto, ha despertado un debate en las redes chinas, en las que el internetariado ha llegado a comparar este nivel de enfrentamiento entre los gigantes de la economía con la época histórica de los Tres Reinos, una etapa en la que tres emperadores y sus ejércitos se disputaron durante décadas el control de lo que entonces se consideraba China, más o menos en torno al siglo II. Bueno, cuando hablamos del reparto en ciudades, tenemos que distinguir entre dos tipos de repartidores, ¿no? Uno sería el Kuaidi, que es quien se encarga de repartir los paquetes de cosas de uso diario que utilizas en casa, y es un sistema que conecta tiendas de toda China. Por ejemplo, es donde compro yo los repuestos de mi portátil a la fábrica, o donde pillo el café directamente a una compañía de Yunnan, que no tiene sede en Beijing, ya que el café aquí es caro y es porque es casi todo importado. Entonces puedo comprar directamente café de una marca que conocí en uno de mis viajes a Yunnan. Estos repartidores serían un eslabón de una larga cadena logística que conecta toda China entre sí y que mezcla trenes, camiones y finalmente cuando llegan a los centros de reparto en las ciudades, pues el repartidor es el que te lo lleva desde el centro de reparto hasta la puerta de tu casa. Pero los repartidores en los que quiero centrarme hoy, de los que voy a hablar, son los Waimai, los que realizan reparto instantáneo, todo lo que pides y en el momento o al rato te llega, ¿no? Se trata sobre todo de comida, aunque ya cada vez se están sumando más productos de uso cotidiano y la gente ya pide de todo. Vosotras, si mañana digamos desapareciesen todos los riders de Madrid, ¿cómo creéis que afectaría esto a la vida de, en general, a la economía del país y a la vida de las personas, ¿no? Si de repente todos estos riders desapareciesen como no profesión. No mucho, ¿no? Quiero decir, es como un extra. O sea, para ellas sí, pero para los demás es como un extra. Uh-huh. Exacto. Es como algo que pides cuando tienes pereza, pero no es necesario, es un lujo. Aunque esto, desde luego, es algo que daría para otra sección, para muchas personas que viven en las gigantescas urbes como Beijing, que tiene 22 millones de personas, o Chongqing, que tiene 30 millones, los eternos desplazamientos, los turnos partidos en el trabajo, hacen que este servicio se vuelva indispensable para la vida de muchas personas que pueden vivir hasta 2 horas de su lugar de trabajo, que no tienen tiempo de conciliar y trabajar, ¿no? Desplazando a otros sectores estas tareas o temas de reproducción de la vida o cuidados, como es hacer la comida o hacer la compra. Hay que decir que respecto a la imagen que tenemos en España, donde pedir suele ser darse un pequeño lujo, ¿no? Depende para qué economías. En China, por lo general, uno encuentra comida de buena calidad, que no es precocinada, a precios muy bajos, y uno solo tiene que entrar en una de las aplicaciones y buscar por el tipo de comida que quiere o por proximidad. Vamos a hacer, ahora quería contaros una pequeña semblanza del repartidor, ¿no? Hablamos de entre 12 y 15 millones de personas, casi todos son trabajadores migrantes, hay hombres y mujeres. Son personas sin hukou, es decir, que trabajan en unas provincias a las que no pertenecen de nacimiento. Y normalmente solo se desplazan durante un periodo de tiempo, es lo que se llamaba trabajadores migrantes en China, a las grandes ciudades. Antes lo solían hacer a fábricas, ahora lo suelen hacer más a este tipo de actividades, como el reparto. Que es donde realmente en las grandes ciudades se puede hacer dinero con este trabajo, ¿no? Un repartidor hace tiempo en Pekín podía llegar a ganar 30.000 yuanes, que es un sueldo que está muy por encima del salario mínimo. Normalmente suelen vivir en pisos compartidos a las afueras, en pequeñas habitaciones, y como he dicho, se trata de un trabajo con muchísima temporalidad, ¿no? Hasta ahora ahí residía un poco la fuerza de decidir las condiciones. Siempre faltaban repartidores, entonces, por ejemplo, en épocas como el Año Nuevo Chino, los repartidores dejaban su trabajo, volvían y pasaban a lo mejor un mes o dos meses con su familia descansando, y cuando ellos decidían, pues volvían otra vez a la gran ciudad a trabajar, a pegarse la matada de trabajar y hacer pasta de forma temporal. Lo que pasa que ahora ha cambiado algo, ¿no? A partir de este verano, las compañías que ni siquiera hacían procesos de selección han empezado a hacer procesos, porque hay una gran compañía que ha entrado al mercado de repente y por lo tanto ha inundado todo el mercado de, pues, con un tercio de repartidores de todo el total que había. Para acercarnos un poco más a la figura de los repartidores, he traducido algunos fragmentos de unos diarios de uno de ellos. Porque hay un fenómeno que se conoce en China como Wai Mai Wenxue, o literatura de reparto, que se compone normalmente de poemas e historias, cuentos y novelas escritas por los propios repartidores y que goza bastante de atención en redes, llegando a suponer un género en sí mismo, ¿no? Entonces, a sus 38 años, Chang Shai ha publicado Los trabajadores no sueñan con la fábrica, 20 años en este trabajo. Y aunque se centra principalmente en su trabajo en cadenas de montaje, también habla de su experiencia en el reparto. Y estos son algunos de los fragmentos de sus memorias que aparecieron publicadas en el medio Six Stone. En otoño de 2021 decidí dejar mi trabajo de repartidor en Wuhan y volver a mi Xi'an natal para estar con mi mujer y mi cría. Estaba harto de estar separado de ellas, pero justo la noche antes de partir me choqué con la moto y me rompí la pierna. Como ocurrió volviendo del trabajo a casa, fuera de mi tiempo estricto de reparto, la compañía no cubrió los gastos y tuve que cubrir todos mis gastos médicos con mi dinero. Los jóvenes ya no quieren trabajar en las fábricas, prefieren trabajar en cadenas de tés o como repartidores. Las fábricas están ahora llenas de gente en su cincuentena. Durante mi primer trabajo en la fábrica desarrollé un tinnitus por los ruidos. Después del accidente de 2021 tuve que volver a la fábrica por mi pierna rota. Y nadie me preguntó por ella ni se mostró preocupado. Hace una década, cuando un colega de una fábrica tenía un accidente, todos íbamos a visitarle y le ayudábamos. Esto ha cambiado. Otro cambio radical es que ya no salimos juntos después del curro. Cuando yo entré en la fábrica, al terminar de trabajar, era común que nos reuniésemos y quedásemos todos juntos. De hecho, así conocí a mi mujer. Después dejé la fábrica y me puse a repartir paquetes y comida porque daba más dinero. Comparado con el trabajo de la fábrica, las presiones del reparto son más directas. La fábrica, al final, es una comunidad de caras familiares, el reparto es otra cosa. Tenía que interactuar con unos 100 clientes al día, tratando con todo tipo de personas que te puedas imaginar. Aunque me encontraba mucha gente de mala leche, acabé entreteniéndome en el trabajo. Con el tiempo, ascendí a una posición de encargado de zona. El trabajo era más ligero y se ganaba más, pero todo se fue al traste cuando nuestro jefe se fugó con un montón de dinero que nos debía a los empleados. De ahí pasé al reparto de comida, que al final me ofrecía más libertad porque no tenía que tratar con ningún jefe. Los trabajadores, ¿están sindicalizados los trabajadores? En China no existen los sindicatos. En China se supone que hay un sindicato único, no sé muy bien cómo funciona, pero que haya un sindicato único estatal, para mí es como diferencia, o sea, es como bastante o sea, evidente que no opera como un sindicato real. Lo cual no quiere decir que no estén organizados entre ellos. O sea, no están sindicalizados como tal en estructuras, a lo mejor, vamos a llamar, similares a las de nuestros sindicatos, pero sí que están organizados, sí que se producen protestas y también saben cómo utilizar sus cartas, que muchas veces es la renuncia. Y en este caso se puede ver que desde este verano, que es cuando entró Jin Dong en la... en esta competición, la venta de vehículos eléctricos se ha subido 10 millones de golpes en unos meses. Es decir, ha habido 10 millones de personas que de repente, más que otros años, que han vendido sus motos, y se achaca mucho a que son repartidores que han dicho, mira, paso de currar de esto porque tampoco estoy obligado para hacerlo, ¿no? Estoy lejos de mi casa y prefiero ir a buscarme la vida de otra manera. En la siguiente parte he preparado la parte central en la que vamos a hablar de las guerras, ¿no? De estas guerras del Waimai o guerras del reparto. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este mercado, a finales de 2024, Meituan, una de las tres compañías, contaba con más de 770 millones de usuarios activos. Se trata de la mitad de la población del país. Y 14,5 millones de negocios ofertaban en esta plataforma sus productos. En el caso de Lama, que pertenece al grupo Alibaba, uno de los gigantes tecnológicos de China, aunque no ha publicado sus cifras de usuarios, en 2019 contaba con un 53% de la cuota total del mercado de reparto a domicilio. Es decir, más usuarios todavía, ya que mucha gente tiene las tres aplicaciones y las usa indiscriminadamente. Todo el panorama del reparto salta por los aires cuando entra Jin Dong, una nueva compañía del mercado de reparto instantáneo en las ciudades. Se suma a Meituan y a Lama. Desde febrero de 2025, Jin Dong, que se dedicaba al comercio electrónico no instantáneo, decidió entrar. Durante meses se armó con una flota de repartidores y varios millones de tiendas, y este verano comenzó su agresiva campaña de precios por los suelos y cupones regalos indiscriminadamente, lo que forzó a que las otras dos compañías hiciesen lo mismo, provocando pérdidas de millones en las tres, en una competición, como ya he señalado, totalmente desquiciada. Además, se añade el perfilamiento de los algoritmos, que cambian a diario persiguiendo un modelo de entrega ultra rápida que pase de los 60 minutos a los 30. Entre las fórmulas propuestas está precisamente este Xiaoshida, como entrega en menos de una hora, promovido mediante una logística cada vez más automatizada por la IA y con descuentos muy bajos. Esto hace que los trabajadores tengan que estar constantemente estudiando nuevas condiciones de trabajo para adaptarse a los algoritmos. Tal y como publican y explican los periodistas italianos especializados en China, Simone Pierani y Vittoria Mazzieri, Meituan registró una pérdida de 20 millones de yuanes en el tercer trimestre de 2025, siendo la empresa más dañada en esta guerra. Es decir, están perdiendo dinero a expuertas, pero pueden compensar las pérdidas con subsidios estatales o derivando las ganancias de otros sectores del grupo. Todo ello ha provocado finalmente que el gobierno chino haya decidido empezar a tomar cartas en el asunto para tratar de parar esta batalla de precios. Así, el pasado mayo de 2025, cinco agencias gubernamentales lideradas por la Administración Estatal de la Regulación de Mercados iniciaron una serie de reuniones con representantes de las tres compañías para que regulasen sus políticas de actividades promocionales y desarrollasen una competición dentro de los límites racionales. O sea que esta guerra, además, no solo ha suscitado una respuesta directa por parte del partido, también miles de internautas chinos, el internetariado, han iniciado intensos debates en las redes sociales. Tanto es así que Meituan tuvo que retirar rápidamente un anuncio promocional de la compañía en el que aparecía una joven romantizando la profesión, lo cual provocó una lluvia de críticas negativas por parte de los internautas. Y aquí es donde entra de nuevo la imagen del repartidor como una parte esencial en la vida en las ciudades chinas durante la última década. De ello también son testimonio películas, series, libros, artículos y cada vez más estudios académicos sobre este tipo de trabajadores. No, me ha llamado mucho la atención la parte inicial, sobre todo de que estén tan bien valorados y que la gente, porque aquí es como si fueran personas que no existen, que son invisibles, ¿no? Sí, aquí fue muy importante toda la lucha rider que hubo, pero yo creo que la mayoría de la población, por ejemplo, no sabe hasta qué punto fue importante la lucha rider para conseguir derechos para todos los demás, por ejemplo, en tema algorítmico. Uh-huh. Aquí es que son parte de la vida cotidiana, o sea, tú prácticamente por cómo se desenvuelve la vida viviendo en una ciudad, tú tienes contacto con ellos, tanto si estás paseando por la calle como si, pues yo que sé, a la hora de pedir, de comprar, de pedir comida o lo que sea, es una parte cotidiana de tu vida a vida. Y entonces, en ese sentido, yo creo que eso también ayuda un poco a generar esa parte de afecto, o por lo menos de ponerte en la piel, ¿no?, de esta persona con la que estás mucho más en contacto. Igual en España no está tan integrado en la vida cotidiana. Aquí en Reino Unido sí. Y es raro la gente que, como yo, o sea, yo voy al supermercado, voy yo a comprar, y es como raro, ¿no? Es en plan, ¿por qué no haces que te lo pida, que te lo lleven a casa? Es en plan, porque a mí me gusta ir a comprar, o sea, me gusta ver los productos, ¿sabes? Y creo que a lo mejor también es de mi madre, que todos los días por la tarde íbamos al mercado a comprar. Pero aquí también, aquí no se imagina ya una sociedad sin los riders. Para finalizar y tratar de entender mejor cómo funciona el sistema de competencia entre empresas de la economía china, voy a echar mano de una entrevista que hice al economista Enrique Dussel Peters. Porque este tema lo traje también porque creo que sirve para ilustrar un poco cómo funciona la economía china, ¿no? Yo, una cosa, cuando empecé a ver vídeos sobre China, a ver a comunicadores, encontraba, sobre todo en YouTube, ¿no?, influencers que te defendían que China era un país turbocomunista y otros que te defendían que China era un país turbocapitalista. Y digamos que en ambos grupos podíamos encontrar argumentos que sustentaban la hipótesis y que no eran mentira. Entonces, creo que este ejemplo nos ayuda a intentar profundizar y entender un poco más cómo funciona y opera la economía china. Enrique Dussel Peters, desde hace 25 años, estudia la economía china para la Universidad Nacional Autónoma de México y nos propone algunos conceptos para definir la interacción entre lo público y lo privado en el mercado chino. Para Peters, nuestros términos de Estado, mercado, público y privado no son suficientes para comprender las dimensiones de la economía china y aboga por la creación de nuevos conceptos. Por esto que nos encontramos a tantos creadores de contenido que, como digo, pueden defender a capa de espada dos modelos con datos y ejemplos y sin que sea mentira, pues que caigamos un poco en una especie de cherry picking, ¿no?, que para Peter sería algo más como un problema sobre terminología. Para entender mejor la economía, propone dos factores o dos aproximaciones. Por un lado, un factor de violenta y profunda competición en el sector público, ¿no? Cómo las empresas públicas compiten entre sí y contra la propiedad privada o contra las empresas transnacionales. Y además, a esto añade, esto es lo que puede ser un poco esquizofrénico para nosotros, un elemento de coordinación y cooperación a corto, mediano y largo plazo. Es decir, las empresas públicas están compitiendo a lo salvaje entre ellas y a la vez están obligadas a coordinarse con ciertos objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿no? Entonces, para Peters, este modelo de economía no había existido así en los últimos siglos. Y nos pone el ejemplo de las baterías, ¿no? Bajo una cooperación y coordinación a corto, medio y largo plazo, China, el Estado, decidió que no requería 1.000 empresas, 100 empresas, 1.500 empresas haciendo baterías eléctricas y que tan solo con que 5 o 10 compitiesen entre sí sería necesario, ¿no? Entonces, hoy en día China tiene el liderazgo tecnológico de las baterías eléctricas y no es porque sea un milagro, sino que es un resultado de décadas de competición entre empresas y un cálculo, digamos, por fuera, ¿no? Como un marco de juego para esta competición. Es decir, aunque se produzca esta violenta competición, como estamos viendo, el arbitraje del partido siempre está ahí. Como ya hemos visto, ya están empezando a darse los primeros toques de atención, a sacarse las primeras tarjetas amarillas a estas tres compañías. Y tenemos, bueno, el caso que ocurrió con Alibaba y Jack Ma, que directamente fue una empresa absorbida por el Estado cuando se decidió que se le dio las gracias a este señor por construir toda esa infraestructura digital y le dijo: esto ha pasado a ser ahora un bien sustancial, ¿no? Un bien de interés, o sea, un bien de interés público. Nada, para terminar, en su artículo, Vierani y para terminar, en su artículo, Pierani y Mazzieri señalan que, bueno, aparte de este peligro al que se enfrentan ahora todos los trabajadores respecto a cómo se están viendo estresadas sus condiciones laborales, hay otro peligro a la que enfrentan en el futuro y es el uso de la IA, ¿no? Se están empezando a aplicar escaneos para monitorear el estado psicofísico de los trabajadores, y ellos comparten el ejemplo de una película en la que sale esto, que se supone que era un método para que los trabajadores no trabajasen más de la cuenta hasta el agotamiento, lo cual llevaba a algunos que acabasen muriendo. Pero claro, esto hacía que en la película se ve como alguno de los trabajadores se encuentra más o menos en buenas condiciones, pero el algoritmo decide que no tiene la suficientemente buena cara como para trabajar, ¿no? Además, para finales de la década, Cainiao Group, la división logística del gigante de comercio electrónico Alibaba, prevé emplear a más de 200.000 vehículos sin conductor para entregar paquetes en las ciudades, que ya tiene unos cuantos funcionando en las principales ciudades de China. Entonces, bueno, estos son los principales marrones a los que se encuentra en el futuro toda esta masa de trabajadores migrantes en China. Y bueno, pues con esta chapa de la rata nos despedimos el PostNow de hoy, el último del año hasta 2026. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos todo este año al otro lado, a todo nuestro oyentariado. Os mandamos un abrazo muy fuerte. Y también otro a vosotras, chicas. Un abrazo. Buen descanso de Navidad o de... aquí se dice winter break por otras religiones. Entonces, bueno, eso, que tengáis bonita descanso de invierno. Eso es. Igualmente. Muy bien, igualmente. Un abrazo muy grande. Y que si me condeno por un beso, que si necesito respirar, que el tiempo no pasará, que el viento se parará. Thank you.